Regreso a Hobbiton. Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Si hay un ser mitológico, atrayente, espectacular y que siempre nos evoca y nos recuerda la fantasía, ese es sin duda el dragón. Desde el mitológico al que venció San Jorge hasta Fuyu, pasando por Desdentao o Drogón, tanto el cine como la literatura les ha tenido siempre presente y han sido las criaturas que más se han retratado dentro de la fantasía y que más curiosidad nos causan a nosotros. Si bien es cierto que existen otras, como por ejemplo los unicornios, que también son bastante famosas, los dragones por alguna razón siempre han tenido algo que nos ha atraído, algo que nos ha llamado la atención. Quizá el misterio de su sabiduría, quizá lo fiero de su aspecto o el peligro que suponen para los humanos, pero el caso es que los dragones son unos seres que nos gustan y a los que tenemos siempre presentes. Y por eso hemos querido dedicarles este programa, porque también, por supuesto, hay dragones en Tolkien. No podría ser de otra manera. Cualquier buen libro de fantasía que se precie retrata a los dragones en su universo y Tolkien así lo hizo. Contaremos el origen de estas criaturas y hablaremos de los casos que hay en la Tierra Media, así como curiosidades que seguramente os interesarán mucho. Por supuesto, después tendremos la clase de élfico, como siempre, la lectura a cargo de María José y una píldora bibliográfica que esperamos que disfrutéis muchísimo. Pero antes de continuar con el programa, sí que me gustaría anunciar que este año Regreso a Hobbiton cumple 50 programas y será en el mes de noviembre. Seguramente si nos seguís en redes ya os habréis enterado porque preparamos un vídeo para anunciarlo, pero nos hace mucha ilusión este cumpleaños, así que hemos decidido celebrarlo con vosotros y grabar el programa 50 en directo delante de los que queréis acompañarnos. Tendrá lugar el 15 y 16 de noviembre, bueno, la grabación del programa en sí tendrá lugar solo el 16 de noviembre por la tarde, pero hemos planeado unas cuantas actividades para el fin de semana y esperamos pues, que queráis uniros a nosotros y celebrar en nuestro agujero Hobbit que hemos cumplido 50, que eso no se puede decir todos los días. Tenéis en la caja de información todo lo necesario para apuntaros y para asistir a este evento si os apetece. Eso sí, tendrá lugar en Madrid, lo siento, la mayoría somos de aquí y es donde vamos a celebrarlo, pero bueno, esperamos que nos importe coger la mochila y como Bilbo embarcaros en esta aventura hasta Madrid si sois de fuera y acompañarnos en este día tan especial y soplar las velas con nosotros. Y sin más, vamos a comenzar con este programa dedicado a los dragones de Regreso a Hobbiton. Comenzamos este programa de Regreso a Hobbiton y como hemos prometido vamos a hablar de dragones. Es una promesa que teníamos pendiente desde hace muchísimo tiempo. De hecho, hemos estado persiguiendo y castigando a Nai para que se decidiese a montarlo ya del todo porque, bueno, en Regreso a Hobbiton es verdad que todos colaboramos, pero sí que hay personas que sienten como más atracción o más feeling con determinados temas y son las que más los impulsan y los aportan como idea y hacen todo el guión. Y en este caso pues era Nai la persona que más entregada estaba con esta causa de los dragones. Pero la verdad es que hemos estado súper ocupados y os debíamos esto casi desde el primer bestiario. Que en ese primer programa ya dijimos de meter los dragones y bueno, vale, pero hay que hacer un programa especial sobre estos bichos porque estas criaturas son muy importantes. Eran muy importantes para Tolkien, de hecho hizo una conferencia sobre ellos. Y vais a ver que están a lo largo de toda su obra. No solo en El Señor de los Anillos, sino en muchos cuentos más en los que ni os podíamos imaginar que hubiese dragones. Pero bueno, no me enrollo más, vamos a empezar como hemos prometido y saludo a mis colaboradores que me van a acompañar en esta aventura de caza dragones. Por supuesto, Maigo Vanen, Nai, que ya te he mencionado al principio. Ahí ya, vais a flipar con todo el material que traemos de dragones. Salve Erendis, dama de Emery. Salve Elia, compañeros y el resto de invitados. Tengo muchas ganas de que nos acompañéis en esta aventura. Pues me sorprende y te voy a decir por qué. En la Casa Blanca de Erendis había un montón de pasto y tenía mogollón de ovejas y a los dragones les encanta comer ovejitas. Ay, pero no lo mires así, pobrecitas mías. Además, no sabes si las teníamos para achucharlas o para dárselas a los dragones de comer. Igual era una forma de atraerlos. Piénsalo, piénsalo. Nos habrían venido bien en número un par de dragoncitos. Y por último, pero no menos importante, con un volumen dudoso... Baruch Hazad Balin. Baruch Hazad. Yo solo tengo una cosa que decir, y es que el único dragón bueno es el dragón muerto. Enanos. ¿Cuántos enanos hacen falta para matar a un dragón? Pronto lo sabréis. Bueno, como hemos dicho, criaturas muy importantes en la mitología de Tolkien, pero también en la mitología en general, porque la verdad es que los dragones... aparecen en prácticamente todas las culturas y desde hace siglos. Nai, ¿nos hablas un poquito del origen de estos seres mitológicos? Sí, como bien decías, el dragón es uno de los, bueno, es uno de los seres mitológicos más conocidos en toda la historia y de mis favoritos, he de añadir. Sobre el tema de los dragones hay sobre todo dos tradiciones o dos corrientes pues, muy extendidas. Por una parte la oriental y por otra parte pues la europea, que es probablemente con la que estemos más familiarizados. Sobre la oriental, el origen de los dragones orientales está más en China, pero también aparecen pues, en la mitología japonesa, en Corea y, bueno, y en otros países. Físicamente son más parecidos a serpientes, con un cuerpo muy alargado, no suelen tener alas, aunque muchas veces sí que pueden... volar o surcar los cielos. Por ejemplo, pues el típico dragón que a mí siempre me viene a la cabeza es el de Bola de Dragón, ¿vale? Porque, bueno, yo soy de los 80, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, ahí son seres benévolos, son sabios, suelen ser símbolo pues, de buena fortuna y representan también las fuerzas primitivas de la naturaleza y del universo. En cambio... la tradición europea es diferente. Ya, bueno, ya aparecen dragones en la mitología griega, incluso en Oriente Próximo, y se representan más como con forma como más de lagarto, ¿no? Con escamas, muchas veces tienen alas, pueden tener dos o cuatro patas. Y bueno, y en esta categoría o la influencia de estos dragones la podemos ver pues, en Tolkien, en los dragones de Canción de Hielo y Fuego o en los típicos de Dungeons and Dragons, ¿vale? Aunque las dos tradiciones se desarrollan de forma independiente, se han influido mutuamente, pero son muy diferentes, ¿vale? En el sentido de que, por ejemplo, en la cultura europea, tradicionalmente, los dragones representan el mal. ¿Vale? Son el monstruo, son el guardián, son la prueba a la que el héroe tiene que enfrentarse y bueno, incluso en la tradición cristiana también conocemos varios casos de dragones que simbolizan pues eso, el mal. Por ejemplo, la paradigmática, ¿no?, que se me ocurre pues es la historia de San Jorge y el dragón. Pero bueno, es en esta tradición occidental y especialmente en la mitología nórdica donde vamos a encontrar... pues las influencias más claras de Tolkien, ¿no? ¿Dónde si no? Cuando Tolkien representa a sus dragones, pues son seres malvados, son avariciosos, son codiciosos, suelen guardar grandes tesoros, como por ejemplo Smaug o Crisófilax, ¿no? Y son, pues eso, enfrentados por el héroe. De hecho, los dragones entran en la conciencia de Tolkien muy pronto en su vida y ya, pues eso, ya desde joven le interesaban, ¿no? Tolkien, de hecho, confiesa que cuando era niño le gustaba más que ningún otro cuento The Nameless North of Sigurd of the Volsungs and Fafnir, the Prince of All Dragons. Y luego volveré a esta historia, ¿vale? Porque voy a contar varios casos... de pues eso, grandes serpientes o dragones en las mitologías nórdicas, que son realmente las que más influyeron a Tolkien. Por una parte, tenemos al dragón, a ver si lo pronuncio bien, que aquí tengo un problema tipo Paula. Nidhogg, ¿vale? que se describe que come de las raíces de Yggdrasil, ¿no? El árbol. También en la mitología nórdica está Jormungandr. Jormungandr. Eso, sí. Mucho mejor, Elia. Muchas gracias. Que bueno, que es la serpiente gigante, ¿no? que rodea a Midgard. En el caso de Beowulf también encontramos un dragón. Porque, bueno, un esclavo roba una copa del tesoro del dragón, le despierta y esto provoca pues, que el dragón desate su ira. Beowulf por aquel entonces ya es rey, tiene una edad avanzada, pero aún así se dispone a dar caza al dragón. Finalmente consigue matarle, pero resulta también herido de muerte en el combate. Y haciendo referencia a la saga que antes mencionaba, que era de las favoritas de Tolkien, la saga Volsunga, nos encontramos a Sigurd, o Sigfrido, que mata al dragón Fafnir y bebe su sangre, consiguiendo la habilidad de entender el lenguaje de los pájaros, ¿vale? Las influencias están claras, aunque bueno, sí que hay alguna diferencia, ¿vale? Por ejemplo, normalmente los dragones de las sagas nórdicas pues, viven cerca de los poblados, en medio de los bosques, de forma que pues, enseguida pueden causar el caos en las ciudades circundantes, ¿no? Pero en el caso de Tolkien, normalmente ya están asentados en la desolación que ellos mismos han causado, es decir, han destruido la ciudad, han echado a todo el mundo y ahí se queda a dormir tan plácidamente en el tesoro, ¿no? que ha recabado. Pero bueno, en definitiva, los dragones de Tolkien son una mezcla de Fafnir y el dragón del Beowulf. De Fafnir, por ejemplo, saca pues, la inteligencia, su punto débil en el estómago, o por ejemplo, Smaug hace que Bilbo desconfíe de los enanos, ¿no? Y Fafnir también hace que Sigurd desconfíe de su padre adoptivo, que luego descubrimos que efectivamente le quiere traicionar. Pero bueno, en cuanto al origen de los dragones dentro de la propia historia de Tolkien, esta está abierta a debate, ¿vale? Se ha especulado sobre cómo Morgoth es capaz de criar a los dragones. ¿Qué tipo? Porque sabemos que Morgoth no puede crear vida. La única, o sea, el único ser capaz de crear vida es Eru, ¿no? Morgoth lo único que puede hacer es corromper seres que ya existen. Entonces, ¿qué tipo de animal o qué ser, cómo de poderoso tiene que ser el ser que, corrompido por Morgoth, cree un dragón, ¿no? Llegue a ser un dragón. Porque si bien los dragones tienen características físicas que los podemos asemejar a algún tipo de animal, no podemos descartar o no podemos obviar que son inteligentes, que pueden hablar y entender varios idiomas y que tienen luego poderes, ¿no? Que pueden escupir fuego, que tienen también poderes semi-hipnóticos con la mirada y demás. Entonces, existen, tal como diría Eleder, varias corrientes de pensamiento a este respecto. Por una parte, una de estas corrientes dice que, bueno, son producto de la corrupción de animales, como, pues no sé, lagartos, serpientes gigantes, a las que Morgoth infunde parte de su malicia y de su poder, de forma que acaban desarrollando, se acaban desarrollando como dragones con una cierta voluntad, ¿no? Algo así como Sauron, que pone parte de sí mismo en el Anillo Único, hasta tal punto que el anillo tiene como la voluntad propia de volver a su amo. Pues bueno, algo parecido. De hecho, el origen de esta teoría la encontramos en Los Hijos de Húrin, porque se dice, se alzaba la gran cabeza de Glaurung, que había trepado al mismo tiempo por el otro lado, y antes de darse cuenta, sus ojos, los de Nienor, miraron los del gusano, y eran ojos terribles en los que moraba el fiero espíritu de Morgoth, su amo. Entonces, si este espíritu moraba de forma literal dentro de Glaurung, pues sí que podría un poco dar pie a esta teoría. Otra posibilidad con la que también se juega es que, bueno, los Balrog sabemos fehacientemente que son la corrupción de Maiar. Entonces, tal vez podría ser otra forma de corromper los Maiar en forma de dragones. El problema, uno de los problemas que tiene esta teoría de los Maiar es que que sepamos, los Maiar, uy, perdón, los Balrog, como Maiar corrompidos, no se podían reproducir entre sí. Pero los dragones sí que sabemos, por el Hobbit, porque Thorin nos lo dice, que criaban, ¿vale? Criaban ellos de forma autónoma, sin que Morgoth creara infinitamente o corrompiera infinitamente dragones y dragones. Entonces esto es un poco lo que he podido indagar sobre su origen. Qué bueno que en la mitología europea el dragón siempre tiene un trasfondo malvado y eso pues permea en Tolkien inevitablemente porque él era europeo. Y que sin embargo en Oriente pues están más relacionados con la sabiduría. Lo que no significa que no sean temibles igual, porque, oye, o sea, un dragón es un dragón al final. Se le tiene como mucha devoción y mucho respeto, y yo creo que ese respeto está íntimamente relacionado con el miedo, ¿no? Pero es curioso que sí, que en Oriente y en Occidente las pues eso, la visión que tenemos de los dragones sea tan diferente, ¿no? Eso es muy curioso. Pero bueno, vamos a hablar un poco de la taxonomía. Esto, aquí me habéis puesto una palabreja rara. Seguro que existe una forma más fácil de decirlo, pero habéis querido fliparos todos y poner taxonomía. Como si fuésemos, ¿qué? ¿Exploradores? ¿Biólogos? ¿Draconologistas? No, te iba a decir que... somos draconologistas. Sí, sí. Yo te iba a decir que efectivamente, yo de hecho... Como bien ha relatado Eli al principio, el índice lo hizo Nai y cuando vi que me había tocado taxonomía dije, voy a buscar el primero, es que... de que me encargo, porque no, no, no entiendo no, la bueno, palabra. Es que, o sea, a ver, vamos a quedar fatal con esto porque nosotros se supone que no somos, es para tanto. O sea, tenemos que ir de cultos y tal, pero no, hacemos lo que podemos, chicos. Vale. Hablemos de la taxonomía de los dragones, por favor. Erendis. Solo ponemos palabras raras para ir de guays, pero... Sí, básicamente. Venga, va. Voy a intentarlo, a ver si lo he hecho bien. Que sí. Luego me corrija Rebeca si cree que he enfocado mal el punto. Se pierde de vez en cuando, pero como está grabando por Audacity, espero que su Audacity lo esté cogiendo todo. O sea que, go ahead. Vale, taxonomía. Pues bueno, voy a hablar... Taxonomía básicamente es las clasificaciones, ¿no? Así a nivel físico. O es lo que yo he entendido más o menos. Así que yo voy a hablar de eso. Igual me estoy confundiendo. Veremos. En fin. Es eso. Bien. Bueno, pues os voy a hablar eso de las clasificaciones que presentaba Tolkien en torno a los dragones. ¿Vale? Entonces, inicialmente vamos a partir un poco del libro de los cuentos perdidos, la segunda parte, en la cual Tolkien nos hace una primera división y por un lado nos señala que existen como unos dragones más débiles, que son fríos, tienen así como aspecto de víboras o serpientes y aunque tienen alas y pueden desplazarse a gran velocidad, pues eso, digamos que son más flojetes, ¿no? Y luego, por otro lado, los dragones más fuertes tienen sangre caliente, son más pesados, pueden escupir fuego, un poco en contrapunto con los otros que son como más débiles, e incluso pueden lanzar llamaradas entre sus escamas, que esto me ha encantado, porque yo esto... Luego, yo no sé si este lo termina de desarrollar Tolkien del todo en las historias, o yo no llegué a apreciar el lanzado llamaradas entre sus escamas, aunque es cierto que te menciona siempre la destrucción que van realizando, pero bueno. Centrándonos un poco más en este segundo punto, en los que son más grandes, ¿no?, y escupen fuego, son los que se les suele llamar o a los que pertenecen los Uruloki, que son los que ya mencionan en el Silmarillion y que Uruloki en Cuenya significa serpiente de fuego. ¿Vale? De entre estos se considera que el primero era Glaurung. Y estos dragones son dragones sin alas, pero que escupen fuego. Y que normalmente teniendo en cuenta que son dragones sin alas, pues se mueven arrastrándose y mientras se arrastran, pues van sembrando caos y destrucción. Que ahí es donde yo creo que influye lo de que puedan lanzar llamaradas entre sus escamas. Pero bueno, quería señalar que aquí quizás es uno de los puntos en los que empezamos a encontrar esas contradicciones que por inacabada la obra de Tolkien a veces nos encontramos, ¿no? Y es que en el Silmarillion se nos menciona que Melkor lanza a los dragones que habían estado ocultos y que eran las criaturas más desarrolladas que las que había mostrado anteriormente. Entonces, entra un poco en conflicto con el libro Los Cuentos Perdidos, porque los dragones, digamos que... Sí, porque estos dragones que dice al final sí que te menciona que alguno puede volar. Entonces es como si son los más... Si los más flojos son los que pueden volar, pero luego te dicen el Silmarillion que lanza los últimos que lanza pueden volar y son los más desarrollados, pues ahí nos quedamos un poco como en plan de ¿en qué quedamos? Pero entendemos que, claro, o sea, son realmente dos obras inacabadas las que se, digamos que se enfrentan, ¿no? En estas teorías, que son el Silmarillion y los cuentos perdidos. Pero, así que bueno. Paula, una duda. O sea, los primeros a los que estás haciendo referencia, aunque sí que tenían alas, eran fríos. Sí. Sí, lo que pasa es que él, en la división que hace en los cuentos perdidos, es como que los fríos tienen alas y los calientes no. Y sí, luego pero, dime. Pero no, porque o sea, hay Urloki que sí que tienen alas, que son los que luego salen en la Guerra de la Cólera y demás. Que claro, estos son los que son los más fuertes de todos. Por eso estoy diciendo que ahí es donde encontramos la primera contradicción dentro de las obras de Tolkien, porque en los cuentos perdidos dice que no, dice, o sea, te los divide así. Y vale, lo que te dice es que los Uruleki son todos sin alas, ¿no? Entonces por eso. Claro, exacto. Vale. Y en cambio en el Silmarillion, quizás me he expresado mal, en el Silmarillion es donde te dice que al final Melkor lanza los dragones más poderosos y esos dragones más poderosos, que son los últimos que lanza, solo tienen alas. Entonces, y lanzan fuego, con lo cual es como, pero si en un lado me dices una cosa y en el otro me dices otra, pues bueno, son eso, las contradicciones de una obra inacabada realmente, que no es... No es algo nuevo en la obra de Tolkien, porque en el fondo eso, no termino de escribir ninguna de las dos partes. Tenemos que recordar que el Silmarillion lo termina de montar el propio Christopher. O sea, él considera, imagino que es que Christopher considera que efectivamente sí que hay unos dragones que son más fuertes y que pueden volar y lanzar fuego. No son solo los dragones fríos, pero en los cuentos perdidos sí que hace esa distinción y no, y los fríos son como los que no lanzan fuego pero pueden volar. Y los Uruloki serían los que solo los que se arrastran aunque lanzan fuego. Es como que cada uno tiene una cosa guay, ¿no? Tú eres más pequeño y más flojillo, pero vuelas, y el otro es más poderoso y lanza fuego, pero se desplaza más lento. Pero ya te digo que es verdad, si lo que trataba de puntualizar era lo del Silmarillion, que en el Silmarillion dice eso en contrapunto con la otra descripción. Pero vamos. Muy bien. Y luego, siguiendo, en el libro de los cuentos perdidos, cuando Tolkien habla de los dragones, señala, yo creo que de hecho Naya ha mencionado ya un poco, ¿no? Que son... criaturas malvadas, de hecho dice realmente que son las más malvadas que Melkor había hecho, las más zafias y las más poderosas, exceptuando quizás a los Balrogs. Siempre hace eso Tolkien, es que saludan. Son las más, bueno, excepto quizá esto, y como bueno, es que entonces ya no son las más, esto también lo ha creado Morgoth. A mí, bueno, no sé, puede ser, si Tolkien lo dice, pues será así. Pero a mí los Balrogs me parecen mucho peores. A mí me molan más los dragones, aunque los Balrogs molan mucho también, ¿eh? No, no me voy a meter yo con ellos, no sé, pero bueno. También dice que eran astutos y listos. Y luego aquí hay una parte que me hace mucha gracia, porque yo creo que esto lo comenta en una... Lo comenta en una conferencia... me quiere sonar, o bueno, desde luego también están en los inconclusos y es muy gracioso porque habla de espérate que quiero encontrar la cita exacta, se decía entre los hombres que quien probara el corazón de un dragón podría hablar todas las lenguas de dioses u hombres, pájaros o bestias, y sus oídos podrían captar los susurros de los Valar o de Melkor como nunca nadie los había oído. Pocos han podido lograr matar a un dragón, mucho menos han tenido la valentía de saborear su sangre y vivir, pues es un veneno de fuego que mata a cualquiera salvo a quienes tengan la fuerza de un dios. Esto además se nos señala que parece una alusión muy clara a la leyenda de la Sedar, la de Sigurd Famnisvane. Bueno, hola Nai, estoy contigo, yo tampoco sé pronunciar estas cosas. que recibe el don de comprender el lenguaje de los pájaros tras comerse el corazón del dragón Fafnir guisado en un asador. En un asado. Me hace mucha gracia todo ese detalle. Pero bueno, las sedas eran así. También se nos dice que estas criaturas aman las mentiras, se regocijan en el oro y los tesoros preciosos con una gran fiereza que es fruto de ese deseo, aunque ellos no usan los tesoros para absolutamente nada, porque ya me diréis vosotros qué hace un dragón con el oro. Aparte hay de una teoría al respecto. Luego llegaremos. Una corriente de pensamiento. Bueno, tengo que decir que a raíz del éxito del Hobbit y de la importancia que Tolkien dio al Beowulf, que hemos hablado muchas veces de él, se le invita a Tolkien a dar una conferencia sobre dragones a niños en un museo de la Universidad de Oxford el 1 de enero de 1938. Y niños que van a conferencias. Sí, en Oxford. Sobre dragones. Bueno, yo... El 1 de enero. Sí, muy bien. Además, es todo maravilloso. El 1 de enero. Y seguro que por enero. La mañana. Después... Y antes del el día antes del cumpleaños de Tolkien, ¿os imagináis? El día antes de vuestro cumpleaños... Bueno, seguro que Rebeca sería muy feliz en plan de... Y de regalo de cumpleaños, vete a hablar de dragones con la gente. O algo si es así. De dragones, sí. Si es de otra cosa, no sé. Bueno, Tolkien no iba a hablar de dragones, así que... Me impresiona lo de conferencia a niños. No una charlita, no, una conferencia. No sé. Yo, los datos que encontró son, ponía a niños. Yo ya ahí no me meto. Ya. Eran otros tiempos. Sí. Eran otros tiempos, sí, claramente. La verdad es que sí. Porque, de hecho, es el 1 de enero del año 38. Ha llovido un poco. De hecho, un montón. Unos 80 años, ¿no? En fin. Y sí. Os estoy haciendo más. Referencia a este texto porque, claro, en él Tolkien habla de muchos aspectos de lo que es el cuerpo, el lore de los dragones que... Para Tolkien tiene mucha relevancia y que a lo mejor no se debate en ningún lugar de los trabajos de Tolkien y que pueden resultar muy interesantes. Lo primero de todo, quizás esto no tiene que ver con taxonomía, pero es que me parecía todo tan interesante que lo he cascado así, en plan con felicidad. Que empieza tratando de discernir si existen o no existieron realmente los dragones. Así, empezamos fuerte. ¿Existieron o no? Tolkien es que era un genio con estas cosas. Y empieza comparando el concepto de dinosaurio con el de dragones. Que bueno, mira, eso sí que tiene un poco de relación taxonómico, ¿no? De dónde vienen físicamente y demás. Y entonces, él comenta que aunque los dinosaurios están extintos y se extinguen antes de la evolución humana, es muy posible que el concepto de dragón venga de que la gente encuentre los fósiles de los dinosaurios, ¿no? Tú no sabes muy bien qué es eso y entonces al final lo llamas dragón, pues como un montón de figuras mitológicas, pues no sé, las sirenas o los unicornios, por ejemplo, que surgen... Esto es cosecha mía, ¿vale? Quiero decir que surgen de... Son seres mitológicos que surgen de cosas reales derivadas de... pues eso, derivadas de animales físicos que puedes encontrarte, pero que luego se los imaginan de otra manera o se les inventan una historia. Entonces, pues bueno, tiene bastante sentido. Luego dice que señala que los dragones tienen un lugar en lo que él denomina la historia legendaria, ¿no? Que nacen de criaturas que el ser humano conoce, como serían eso, los dinosaurios o los lagartos o las serpientes, pero que las convierten en algo más terrible. Y habla de la historia de las palabras como dragón, drake, worm o worm, y que todas ellas se utilizan para el mismo tipo de criatura. En esta exposición además muestra diferentes diapositivas ilustrando dragones y explicando que, entre comillas, se trataba de una criatura serpéntica pero con cuatro patas y garras. Su cuello variaba en longitud pero tenía una cabeza espantosa con grandes fauces y dientes o lengua bífida. Estaba normalmente bien armado, especialmente en su cabeza y en la parte posterior de los flancos. Aún así era bastante flexible y podía incluso anudarse a sí mismo, y tenía una poderosa y larga cola. El movimiento de la cola era peligroso. Algunos dragones tenían alas, el tipo de alas que van junto a las patas delanteras, aunque muchos de los más peligrosos no tenían alas. Y desde luego, el tamaño era importante. Un dragón respetable debía tener como mínimo 20 pies, que 20 pies son aproximadamente unos 6 metros de largo. También decía Tolkien en la conferencia que, bueno, de aquí es de donde es, bebe mucho, de hecho yo creo que cuadra bastante con las descripciones que tenemos de los dragones de Tolkien, y es quizás lo que nos permite más ver su, aunque él los describe muy bien, ver otra, de dónde le llueve realmente toda la idea de los dragones, ¿no? Y además todo esto iba acompañado de ilustraciones que había hecho él, la mayoría de ellas. Pero bueno, también decía Tolkien que lo que hacía realmente terrible a un dragón era su espíritu, pues estaba lleno de malicia y de odio y se regocijaba en la destrucción de su corazón malvado. Y su mirada tiene un efecto terrible. Podían intentar poseer tu juicio, que a mí esto me recuerda mucho a lo que les pasa a Túrin o a Niniel, que supongo que hablaremos de ellos más tarde. Y también pueden intentar averiguar tu nombre, y esto me recuerda mucho al Hobbit, obviamente. Puesto que cuando están a punto de morir, pueden maldecirte si saben tu nombre. Odian a los ladrones y bueno, los dragones, lo que hemos comentado antes, que solo pueden ser derrotados por hombres valientes y normalmente tienen que estar solos. Me hace gracia también esa puntualización. Pero bueno, yo creo que todo esto nos da también otro punto de, al menos muy profundo, de cómo veía Tolkien realmente a los dragones en su cabeza con todo lo que había vivido. Y bueno, voy a hablar también un poquito de la etimología, sigamos con palabras bonitas. Y se me mencionan en las etimologías, se mencionan algunos tipos de dragón que no se conocen en las narraciones del profesor. De hecho, Eledir en alguna clase de élfico nos ayudó bastante y nos hizo grandes descubrimientos sobre estas palabras, ¿no? Porque de hecho, bajo la raíz loc, que en élfico significa gran serpiente o dragón, tenemos la palabra, lo que sería los uruloque o uruloki que he comentado antes, que serían los dragones de fuego, pero también existen los ramaloque. ¿Esa R es suave? Vale, sí, bien. Todas son ramaloque, suaves. Ramaloque, eso, ¿ves? Que sería lo... Bueno, sería realmente, como lleva dos acentos, sería ramaloque. Ramaloque. Sí. Ramaloque, vale. Sí. Eledir, we need you. Sí. Que serían los dragones alados o los fealoque, los dragones de chispa, y luego también están los linguiloque, dragón, pez, serpiente marina. Sí, me pega más serpiente marina, me gusta más. Es que lo de dragón pez es como raro. Sí, dragón acuático, dragón de agua. Nos faltan los de hielo y ya tenemos todos, yo creo, pero los de hielo no hay. Sí. Vale, pero bueno, que de todas formas no se habla en ningún otro sitio de los dragones de chispa, pero como siempre ha mencionado nuestro querido profesor, de que si existen las palabras en Cuenya o en Sindarin, se puede suponer que no se inventaban en vano, o sea que existían realmente estas criaturas. Y eso es un poco todo lo que tenía que añadir. Muy bien. Muy bien, pues ya ha sido bastante. Gracias a Eledir por la parte de la etimología, que yo creo que ahí es verdad que nos ha salvado bastante, que nos comentó esas cosillas en una clase del FICO. Y bueno, ya que hemos hablado del origen de los dragones y de la clasificación para Tolkien, vamos a hablar un poco de lo que es el propio dragón, su anatomía. Bueno, lo que vamos a hacer es un pequeño repaso, ¿vale?, de las características principales, porque tanto Erendis como Nai ya han mencionado algunas cosas. Anatomía, he quedado claro, estamos considerando siempre los dragones de la Tierra Media. Hay otros dragones en alguna otra obra, pero son relativamente similares. Pero bueno, digamos que donde más aparecen es en la Tierra Media. Entonces hemos quedado que tienen eso, pues un aspecto de reptiles, que tienen un cuerpo duro cubierto de escamas, que generalmente la parte ventral, la parte inferior era del abdomen era más débil, ya fuera porque fuera más débil por sí, o como le pasaba a Smaug, porque tenía algún sitio donde se le había, digamos, perdido parte de la coraza. Sabemos que podían tener cuernos, o deducimos que al menos algunos dragones tenían cuernos, porque Earendil tenía un arco hecho de cuerno de dragón. Entonces, algunos tenían cuernos. Suponemos que serán los alados, pero tampoco es algo que esté claro. También sabemos que algunos tenían alas y podían volar, y otros no tenían alas, que son, bueno, los que van más o menos reptando o arrastrándose. En cuanto a los tamaños, ya Paula ha mencionado que, como mínimo, para ser respetable un dragón tenía que tener unos 6 metros. Sin embargo, Smaug, por ejemplo, era bastante más grande. Y se considera o se dice que el dragón más grande que existió nunca en la Tierra Media fue Ancalagón el Negro. No sabemos las dimensiones exactas, ni siquiera aproximadas, pero sí sabemos que cuando es derribado por Earendil, al caer destruyó las torres de Thangorodrim. Entonces, si se chocó cayendo y las derribó, pues debía ser un elemento bastante, bastante grande. Uh-huh. Bueno, es verdad que estas son las características físicas de los dragones que nos describe Tolkien, pero realmente eso no les hace muy especiales, porque al fin y al cabo, pues todos los dragones de tendencia, de corriente europea, son parecidos físicamente. Aquí no radica la originalidad de los dragones de la obra de Tolkien, sino que lo que les da es esas particularidades que les distinguen de otras obras, como por ejemplo de los dragones de Juego de Tronos, son una serie de características que sí que vas a comentarnos ahora. Claro, porque si simplemente fueran así, podrían ser criaturas, podrían ser considerados como animales y ya está. Exacto. Pero lo que sabemos es que los dragones eran malvados y codiciosos. Y para ser malvados y codiciosos, pues eran inteligentes. O sea, no puedes ser malvado y codicioso sin ser inteligente. Entonces, tanto Smaug como otros sabemos que era lo que tenían. Y esto bebe mucho de las tradiciones nórdicas. Además, si eran capaces de hablar y de comunicarse en muchas lenguas, les encantan las adivinanzas y pueden incluso dirigir ejércitos, pues está claro que no estamos hablando de una criatura, sino que estás hablando de un ser realmente inteligente. Uh-huh. Tampoco sabemos exactamente cuánto vivían ni su ciclo de vida. No tenemos claro. Sabemos que algunos se reproducían y criaban, pero claro, tampoco sabemos si ponían huevos, no ponían, o sea, no tenemos ni idea de esas cosas. Lo único que sabemos es que son muy longevos. Sabemos que Glaurung, al que se considera el padre de los dragones o el primer dragón que fue creado o apareció, tardó 3 siglos en pasar de cría a adulto. O sea, 300 años en ser considerado adulto y que cuando tenía un siglo de vida era un adolescente. No sé, igual podemos estimar que por lo menos 1000 años es posible que pudieran vivir. Sí, de hecho, Glaurung intenta salir al exterior, al mundo, antes de lo debido, antes de que Morgoth considere que está listo. Y de hecho, pues bueno, casi no lo cuenta y Morgoth se enfada muchísimo y le dice que espere hasta que esté completamente maduro, ¿no? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas con esa pinta? ¿Qué haces? Vuelve a tu agujero. Exacto, exacto. Exacto. Y ya tenía que ser tremendo en ese momento. O sea que, pues sí, 3 siglos en madurar. Claro. Lo que tampoco es... Bueno, o sea, de todas maneras, no sabemos si son inmortales al estilo de cómo pueden ser los elfos. Probablemente no, porque realmente no hay pistas en ninguno de los escritos de Tolkien que nos hagan pensar que son inmortales. Pero si son capaces, o sea, si tienen una esperanza de vida de 1000 años o de muchos, muchos cientos de años, pues a efectos de una vida humana es como si fueran inmortales. A efectos de cómo los ven los elfos, probablemente no. Pero esto ya es un poco especulación. Lo único que sí sabemos, o lo único que tenemos es en una de las cartas de Tolkien, la carta 144 a Naomi Mitchinson, que le hizo muchísimas preguntas sobre, por ejemplo, dragones y otras criaturas, Tolkien dice: los dragones no se han detenido, pues permanecieron activos en épocas muy posteriores, cercanas a la nuestra. ¿He dicho algo que sugiera el final de los dragones? Si es así, debe cambiarse. El único pasaje que se me ocurre es el del volumen 1, página 90, del Señor de los Anillos, estamos hablando, que dice: pero no hay ahora ningún dragón que tenga ese fuego. Pero eso implica, me parece, que hay todavía dragones, aunque no en su plena estatura primitiva. Entonces, después de la tercera edad, Tolkien afirmaba que todavía seguía habiendo dragones, incluso mucho, mucho, mucho tiempo después. Lo cual viene a reforzar un poco el tema de la larga longevidad de los dragones. Y la parte que más me afecta y que más me fastidia de los dragones es su avaricia. Está ampliamente documentado la fascinación que tienen por el oro, por los tesoros, por las gemas y por todo tipo de piedras preciosas, pero sobre todo el oro. Tenemos un documento muy claro en Smaug. Y bueno, se afirma en muchas de las obras que se pasaban largo tiempo atesorando, acarreando tesoros, saqueando todo lo que podían para, bueno, pues para tenerlos en su guarida. Esto, que creo que habéis mencionado antes, que de dónde viene la fascinación de los dragones por el oro. En el libro de Historia de la Tierra Media se habla del poder de Morgoth y se nos dice: el poder de Morgoth estaba diseminado completamente a través de todo el oro, aunque en ningún lugar era absoluta, porque él no creó el oro. En ningún lugar estaba ausente. Parece que aquí se está relacionando también el oro como algo malvado o algo que atrae a los dragones, ¿no? O sea, que explica un poco la afinidad que tienen los dragones por el oro. De hecho, sabemos que Smaug y otros dragones pasaban muchísimos años, décadas, lo que podríamos decir, bueno, descansando o incluso hibernando. Entonces, si están durante larguísimas temporadas durmiendo y vegetando en su tesoro o encima de una montaña de oro, como le pasaba a Smaug, claro, durante esas décadas no come, no bebe y, sin embargo, está ahí encima del oro. O sea, que es como que se alimenta del oro. ¿O cómo es esto? El caso es que, por un motivo o por otro, un dragón y el oro están siempre íntimamente relacionados. Yo apoyo fervientemente la teoría de que los dragones se alimentan de oro. Fervientemente. Me mola un montón. Bueno, pero no lo ingieren, es decir, no se lo comen, sino que parece que se alimentan simplemente de estar rodeados por el oro. Es curioso, es curioso. Sí, la verdad es que sí, porque... Perdona que te corté, Eli. No, sí, era solo por añadir como la descripción que daban antes, que he estado comentando, que yo creo que era de la conferencia, dicen lo de que no es... Vamos, que eran avariciosos porque sí y no utilizaban el oro para nada, que querían las cosas porque, yo qué sé, eran bonitos. Eran urracas en el fondo. Pues me mola a la vez que haya un motivo real y no sea solo en plan de quiero el oro porque mira cómo brilla y ya. Bueno, no sé, igual les gustaba o igual sencillamente es que lo necesitan. Ahora resulta que voy a ser yo el defensor de los dragones. Es que el mundo me hizo así, necesito el oro. Yo, respecto al oro no tengo mucho que decir, pero respecto a la longevidad sí, porque no recuerdo ningún caso, y aquí corregidme si me equivoco, es verdad que no conozco en profundidad todos los dragones de la obra de Tolkien, pero me estoy centrando en lo más importante, ¿vale? En las obras que más o menos son más grandes o que terminó, hablo del Señor de los Anillos, del Silmarillion y del Hobbit, ¿vale? Dos de ellas porque las terminó y la otra porque la dejó bastante, está bastante organizadita y Christopher se tomó muchas molestias. Pero realmente no hay ningún dragón al que no se mate, con lo cual tampoco sabemos si son inmortales. O sea, quiero decir, a lo mejor sí que son inmortales tipo los elfos, que si no los matas viven eternamente y si los matas, pues hasta luego. Porque realmente a Glaurung le matan, a Ancalagón el Negro le matan, y a Smaug le matan. Entonces, es que tampoco lo podemos saber realmente si no serían inmortales, pero acabaron con ellos antes. Exacto, es que es eso, de todos de los que tenemos así un registro más detallado, es precisamente eso, porque el héroe se enfrenta a ellos y acaba con ellos. Que existen otros dragones por ahí viviendo y pululando, ya llegaremos a ellos, claro que existen. ¿Qué pasa? Que no aparecen en la historia, porque realmente el interés que tienen en la historia es que el héroe se enfrente a ellos y salga victorioso, con lo cual ese dragón siempre está condenado a morir. Entonces nunca vamos a saber si hubiera vivido para siempre o no. Yo, como ya te digo, como Tolkien no lo especifica en ningún sitio y los tres casos así importantes que conozco, pues mueren de muerte natural, o sea, se los apuñaló y naturalmente murieron, pues yo quiero pensar que a lo mejor sí que tienen una inmortalidad parecida a la de los elfos, porque, bueno, no sé, es que son unas criaturas muy especiales, muy mágicas y tal. Y si no, bueno, a lo mejor también es verdad que pueden vivir tantísimos siglos que para nosotros es irrelevante que sean, o sea, quiero decir, para nosotros es el equivalente a ser inmortales, pero no sé, pero no, no, o sea, no sé, yo me quedo con eso. Y cada uno que piense lo que quiera, lo que más le guste. Vamos a pasar ahora a dragones importantes de Tolkien. Ya los hemos mencionado en estas descripciones, pero bueno, vamos a hablar de ellos en profundidad y vamos a empezar con el gusano gigante, con Glaurung. ¡Ay, mi amiguito Glaurung! ¡Qué majo que es! Vale. Glaurung es considerado el padre de los dragones. Aparece en el Silmarillion, en los Hijos de Úrin, en los cuentos inconclusos de Númenor y bueno, es el primer dragón de los Uruloki, como comentaba Paula, y es considerado el padre de los dragones. Por lo tanto, es la primera generación de estas bestias. O incluso se puede, si consideramos que Morgoth empieza a corromper o a experimentar, pues podría ser el alfa o el beta, ¿sabes? El primer ser de este tipo que crea, ¿no? Y que luego va perfeccionando su técnica. Sí. Físicamente es enorme, no tiene alas, pero sí es inteligente y malvado, como bien ha comentado Balin. Y aunque no está del todo claro de qué color es, se le conoce como Glaurung el Dorado, ¿vale? No tiene alas, pero sí que escupe fuego. Y también tiene una especie de, no sé, yo lo llamo poder hipnótico, en inglés se le llama también Dragon Spell, que es como, bueno, poder que, del cual hace uso en los Hijos de Úrin, que a través de la mirada pues causa la amnesia de un personaje, en este caso concreto, ¿no? Con el poder de su mirada. Lo que más me gusta del caso particular de Glaurung es que es muy manipulador. O sea, ya no es solo que es apto en combate, que es muy fuerte y que, pues eso, una vez que ha madurado, pues lidera frentes en combates y lidera las fuerzas de Morgoth, ¿no? Por ejemplo, pues eso, participa en la Dagor Bragolac, en la Nirna de Zarnoediad y claro, y tiene un papel fundamental en la caída de Nargothrond, donde, por cierto, se establece ahí amasando sus tesoros, como todo buen dragón. Pero bueno, pues eso, como comentábamos, causa la amnesia de Nienor y es pues el personaje o el antagonista maquiavélico, ¿no? El hecho fundamental que causa o que va a determinar el destino de los Hijos de Úrin. Tampoco quiero entrar mucho en detalle para destriparlo porque todavía tenemos que dedicarle un programa a este tema, ¿no? Pero... Sí. Pero vamos, básicamente es el antagonista principal y es el centro de la historia. Finalmente, esto sí, voy a hacer un pequeño spoiler alert, finalmente encuentra su final a manos de Túrin Turambar, pero también le da a Túrin su merecido, ¿vale? Pero bueno, eso, no desvelo mucho más, por si alguien no se lo ha leído, estáis a tiempo, pero bueno... Ya le dedicaremos un programa específico también, yo creo. Pues sí, sí, sí que se lo merece. Vamos a seguir con Smaug, que por alguna razón nos lo va a contar Elendis. No lo entiendo muy bien, porque quiero decir, igual que Glaurung es el preferido de Nai, yo sé que Smaug es el preferido de Balin, pero se lo ha cedido Elendis. No, yo tengo otro preferido. Sí. Y luego veremos cuál es. Sí, exacto. Creo que cuando hicimos los repartos... Pero si a ti Smaug te encanta. Sí, como a todos los enanos. Sí, sí, estabais ahí. Bueno, que sí, que vamos con Smaug, como yo creo que todos sabréis. Y si no, ¿qué hacéis que no habéis leído El Hobbit? Esa es la pregunta. Bueno, Smaug es el antagonista contra el que van a luchar o enfrentarse los enanos del Hobbit y Bilbo. Y bueno, Smaug es uno de estos que cumplen la regla del Silmarillion, pero no de los cuentos inconclusos. ¿Por qué? Porque se trata de un dragón alado que escupe fuego. ¿Vale? También cuando nos le describen, nos cuentan que tiene cuatro patas y que yace bajo la montaña solitaria sobre el tesoro que ha robado a los enanos. ¿Algo que añadir, Balin? Robado, esa es la palabra. Robado y saqueado. Los dragones no hacen nada productivo. ¿Ves? ¿Ves? Luego para que los defiendas y digas que es que se alimentan de oro. Comer enanos es productivo. Que a ti no te lo parezca es otra cosa. Comerse sus anillos también. Bueno. Habladurías élficas. En fin, voy a seguir. Hay que decir que Smaug no resulta tan malvado como Glaurung. Y bueno, que en el propio libro nos lo describen como un dragón de colores rojo-dorado. Se nos cuenta también que cuando está dormido, un sonido como rasgado salía de sus fauces y que emitía volutas de humo por la nariz. Además, también se nos dice que sus alas se le plegaban como si fuesen las alas de un murciélago. Y bueno, tenemos además una ilustración de Tolkien que, si no, ya os la pasaremos, ¿vale? En la que se le ve dormido sobre el tesoro y con una, se le ve con una mandíbula muy larga y el... y un cuerpo y una cola muy delgados y que parecen bastante flexibles. Cosas que cuadran mucho con la descripción que hemos contado antes que el propio Tolkien da en la conferencia. Hay que señalar además que Smaug tiene un buen olfato. Seguro que muchos recordaréis que cuando Bilbo entra con el anillo expuesto, digamos que Smaug le huele, ¿no? Siente su presencia y en gran medida es por su olfato, ¿no? Además, la conversación que sigue con todos aquellos acertijos, se nos muestra que es una bestia muy astuta, pero a la vez muy susceptible de los cumplidos y que le gustan mucho los acertijos. Y esto es algo que resulta muy similar a la conversación que hay entre Sidgur y Fafnir, el dragón, que ha mencionado antes también Nai, que es un relato que a Tolkien le fascinaba de pequeño. Otra referencia que hay en el Hobbit relacionada con Smaug es el momento en el que Bilbo coge la copa y que es justamente el que despierta la furia de Smaug, y esto está sacado del Beowulf. Hay que decir que, spoiler alert, a Smaug lo matará Bardo clavándole una flecha en su único punto débil, que se encuentra en su vientre y que es un punto que le señala a Bilbo. Aquí otra anotación, y es que Tolkien inicialmente barajó que fuese el propio Bilbo quien matase a Smaug, pero como señalaba Tom Shippey, Bardo es una figura de la antigua línea de héroes y que es algo de lo que él mismo presume y siempre comenta que es descendiente de Hirion. Y esto le hizo a Tolkien al final decantarse porque fuese Bardo, por lo que hemos contado antes de que normalmente pues, a los dragones los mataba un héroe en solitario, pues en este caso le pareció que era más propio darle este premio, este honor al propio Bardo. Y bueno, pues esto es un poquito el resumen de Smaug. Tampoco, si no habéis leído El Hobbit y no sabéis lo mucho que mola Smaug, pues ya estáis tardando en leer y no sé qué hacéis aquí. Smaug mola, pero hay otro dragón en la obra de Tolkien que no solo mola, sino que además es divertido, y ese es Crisófilax. Efectivamente, Crisófilax que sale en el relato Egidio, el granjero de Ham. De modo que, si no habéis leído este relato, durante los próximos minutos os lo voy a spoilear entero. Aviso. Yo creo que ya en el programa de las obras menores ya hicimos lo nuestro, o sea que no pasa nada. Bueno, este es un dragón que no está en la Tierra Media, pero está en el Reino Medio. Entonces, no estamos en el mismo mundo, pero se le parece. Bueno, Egidio el granjero de Ham es una historia que transcurre en un mundo más parecido a lo que es realmente lo que puede ser la Edad Media, ¿vale? De nuestro mundo. Entonces, se llama Crisófilax Dives, que esto proviene además de Crisófilax, en griego significa guardián del oro, y Dives, en latín, significa rico. Entonces, es el guardián del oro rico. Está claro que es un dragón bastante adinerado. Bueno, el caso es que este dragón decide, bueno, invadir el Reino Medio, que es donde vive Egidio, el granjero. Y aquí es donde se conocen. Las características que tiene este dragón es, bueno, es un dragón alado, no tenemos claro el color, cuatro patas, es capaz de echar fuego y vive en unas montañas, en una caverna. Se menciona que nunca dejaba de crecer. ¿Vale? Es una cosa bastante curiosa, que de esto no, en los dragones de la Tierra Media, no recuerdo si se dice que una vez que llegan a la edad madura dejan de crecer, pero bueno, en este específicamente se menciona que nunca deja de crecer. y no hay mucha más información sobre su aspecto. Aparte de que come ganado, come humanos e incluso es capaz de devorar a otros dragones, llegado el caso. ¿Qué pasa con este con Chrysophylax? Bueno, es grande, es temible, es malvado, es codicioso. De hecho, cuando se presenta en el relato se dice: su nombre era Chrysophylax Dives, pues era de linaje antiguo e imperial, y muy rico. Era astuto, inquisitivo, ambicioso y bien armado, aunque no temerario en exceso. Que esta es la parte que le da bastante, que le da más la gracia que tiene, ¿no? El no temerario en exceso. Es decir, que era un cobarde. De hecho, Chrysophylax solamente lucha al final del todo cuando mata y devora a un joven dragón que le había robado la guarida. Porque lo que es durante el resto del libro es que ni una, ¿eh? Con Egidio no lucha porque tiene miedo de la espada que lleva Egidio, Caudimordax. Además es que o sea, en cuanto la ve ya... como que se echa atrás y incluso, o sea, fácilmente renuncia a su tesoro. Y a Chrysophylax lo que le vemos es mucho más la parte de negociación, de hablar, de la inteligencia que tiene. Hay una cosa muy curiosa, que es que Tom Shippey en El camino a la Tierra Media afirma que Chrysophylax habla con la educación agresiva característica de la clase alta británica. O sea, que era un poco, bueno, un dragón pijillo, ¿no? Es un dragón, además, que en comparación con los dragones de la Tierra Media... no es abiertamente malvado. O sea, sí es malvado, pero no mucho. Es casi como un antidragón, hasta cierto punto comparado con lo que puede ser Smaug. No, también respeta las formas y las costumbres de los caballeros. Al principio se burla de Egidio porque cree que es un don nadie, pero cuando ve la espada y ya ve que cómo se comporta, de lo valiente que es, ah, eres un caballero del reino, ah, entonces yo... Ah, no, como que actúa de otra manera. Y cuando Egidio, bueno, cuando está ya bajo el control de Egidio, por así decirlo, hay un momento en el que incluso se empieza a regatear con los aldeanos por la suma que debe pagar por los destrozos y se afirma que incluso disfruta del regateo. O sea, que tiene como más intereses intelectuales, por así decirlo. Al final, Chrysophylax es, bueno, viene a convertirse en una especie de mascota. Obediente, un poco a su pesar y muy poderoso, pero una especie de mascota. Y esta es la gracia que tiene, esta es la gracia que tiene Chrysophylax, que... Bueno, pues dejando a Chrysophylax, que a mí me resulta muy simpático, la verdad. Adoptemos un dragón. Eso parece. Adoptemos un Chrysophylax. Vamos a pasar a uno al que no me gustaría adoptar y además no cabe en mi casa, porque mi casa es muy pequeñita y este dragón es muy grande. Ancalagón el Negro. Pues Ancalagón, sí, en efecto, es muy grande. Es muy, muy grande. Es uno de... Bueno, yo sí que lo considero dentro de los Uruloki, porque como Paula decía, Uruloki significa dragón de fuego y este dragón es de fuego, escupe fuego y tal. Pues sí, es otro de los Uruloki que fue criado en Angband en la primera edad. Era apodado el Negro. Y es conocido por ser el más poderoso de todos los dragones en todas las edades. Su nombre significa mandíbulas rápidas o mandíbulas impetuosas, algo así. Y es el primer dragón volador que se conoce, que yo sepa. Bueno, antes Paula comentaba sobre dragones voladores fríos. Este es el primer dragón volador caliente que se conoce, ¿vale? Era tan grande y tan terrible que fue designado para liderar un ejército de dragones voladores durante la Guerra de la Cólera. Bueno, tan brutal fue su embestida, bueno, la embestida de este ejército de dragones cuando fueron liberados, que hicieron retroceder las huestes de los Valar desde las puertas de Angband. Hasta que, muy a mi pesar, llegó a Arendil. En el barco volador, en Vingilot, y le hizo frente, ¿vale? Iba acompañado, obviamente, de Zorondor y de las grandes, bueno, de un gran número de águilas de Mangue. La batalla fue, bueno, me puedo imaginar que encarnizada y brutal. Se dice que duró un día, pero bueno, finalmente Earendil dio muerte al dragón. Y las águilas también consiguieron, bueno, acabar con gran parte del ejército de dragones, aunque también tuvieron bastantes bajas, me puedo imaginar, ¿no? Como bien comentaba, me parece que Balin, cuando fue derribado al caer del cielo, pues derribó las torres de Thangorodrim. Y bueno, después, o sea, después de haber desplegado este arma, ¿vale? Y haber muerto, haber caído en combate, pues ya Morgoth no tardó en ser derrotado, porque este realmente era su arma más potente, ¿no? Su wow, ataque a la desesperada, como si dijéramos. Uh-huh. Así que eso es todo sobre Ancalagón. Muy bien. La verdad es que de Ancalagón sabemos poco, pero eso deja más a la imaginación y lo hace más emocionante. Claro, porque es que, o sea, tú imagínate la escala de lo que estamos hablando. Un ejército de dragones alados, claro, que hacen retroceder a los Valar, y llega Earendil con un ejército de águilas gigantes y se pasan un día luchando. O sea, es que es una cosa estratosférica. Es muy, o sea, épico, es muy épico. Ríete de cualquier batalla entre enanos y orcos o de cualquier escaramuza de la segunda o la tercera edad. Es que es otra escala. Ya. Es otra proporción. Ney tiene, sí, una ilustración, luego. Perdón, que corte, ¿no? Que iba a decir que Ney tiene una ilustración muy chula en la que yo creo que se ve un poco la proporción, y es como el barco de Arendil es un puntito y al lado está Ancalagón en plan espectacular, que dices, madre mía, no sé cómo de puedo vencerlo. Exacto. De hecho, yo es que a veces me lo pregunto, es como, a ver, si realmente era tan grande y el otro estaba en un barco. O sea, no me cuadra. Yo lo siento, Tolkien, pero tenías que haber explicado mejor cómo pasa eso, porque me resulta inconcebible. Aparte de que estoy del lado de los dragones, por supuesto. Pero aparte. Hay aquí una anotación a un dragón que la verdad es que yo conozco muy poco, poquísimo. Pero Nai, me parece que vas a hablarnos de Skaza. Sí, realmente, pues es lo que decías, hay poco que decir de él. Skaza era apodado el gusano y fue un dragón, bueno, iba a decir poderoso, pero claro, en comparación con Ancalagón, que es del que acabamos de hablar, pues moderadamente, ¿vale? Habitó las montañas grises y bueno, de él se sabe bastante poco. No debía ser demasiado grande, dado que, bueno, pues se dice que entraba, salía por los refugios enanos. Entonces, claro, si pasaba por sus puertas, pues que debía tener, pues unos 7 metros de ancho o algo así. Pues eso para un dragón no es nada. Lo que sabemos de él realmente es que Fram le dio muerte, ¿vale? Y se hizo con su tesoro. Luego, este tesoro, una vez más, el dragón que tenía el tesoro, ¿vale? Pero bueno, una vez más. Perdón, este tesoro luego trajo problemas a Fram con los enanos que reclamaban el tesoro. También es que los enanos... Sí, los enanos se quejan mucho de los dragones, pero tampoco es que los enanos sean... Es que vamos sean, a ver, todos los tesoros son de los enanos. Así que, es que está claro. Madre mía, ¿vamos a volver aquí al tema de los Silmaril y los Valar otra vez o qué? Hay una corriente de pensamiento que dice que igual sí. Ya veo. Bueno, el tema es que los enanos reclamaban ese tesoro porque históricamente había sido suyo, pero Fram lo que hizo, en vez de darles el tesoro, porque lógicamente él es el que había matado al dragón, pues lo que les hizo llegar fue un diente del dragón, con el mensaje: joyas como estas no tendréis de seguro en vuestros tesoros, pues no es fácil conseguirlas. Que es muy interesante este mensaje. Es como, la próxima vez le dais muerte vosotros, listillos. Es un insulto, es lo que es. Bueno, vamos a pasar a hablar... Bueno, no sé si has terminado con Skaza. Sí, no, simplemente quería decir que, por ejemplo, el cuerno que Owen le entrega a Merry formaba parte del tesoro que guardaba este dragón. Como mera curiosidad. Ah, muy bien. Hay otros dragones en la obra de Tolkien en sitios que me resultan curiosísimos, como por ejemplo en el cuento Roverandom. Esto es algo que no me habría esperado nunca. Bueno, sí, Roverandom es una de esas obras pendientes que tenemos, ¿no? De las obras minúsculas que llamamos nosotros y que algún día os hablaremos. Exacto. De ellas. Pero bueno, para los que no lo sepáis, Roverandom es un cuento que Tolkien le escribe a sus hijos cuando pierden un perrito de juguete en la playa. Entonces creo que fue a Michael. Entonces, en las aventuras que vive el perrito Robert, que al final termina, que en cierto momento empiezan a llamarle Robert Andom, termina en la luna. Y allí conoce al perro de la luna. Y pues los dos perritos se ponen a recorrer diferentes parajes de la luna y se encuentran lo que denominan la guarida del gran dragón blanco. Porque efectivamente había un gran dragón blanco. De hecho, también mencionan en Robert Andom que, pero solamente mencionan, que existía un gran dragón rojo. Entonces, bueno, en las peripecias, los pobres perrillos tienen que huir del dragón, lo pasan un poco mal y al final se salvan por los pelos. Pero bueno, sin meternos en la historia para no haceros spoilers, que ya os hablaremos de él en profundidad en otro día, en otro programa, mejor dicho, Tolkien nos cuenta que los dragones blancos proceden de la luna y que eran muy longevos. De hecho, mencionan que el gran dragón blanco ya vivía en la época de Merlín, para que echéis un poco el tiempo atrás. Y además, estos podían volar, lanzaban humo y fuego por la boca, así que eran de los Uruloki calientes, ¿no? Si nos ceñimos al Silmarillion o a esa parte de la obra de Tolkien. Y también decía que tenían el vientre más blando. Yo creo que esto nos permite ver que Tolkien hay ciertas cosas que las va manteniendo dentro de su cosmología. Y lo que me hace mucha gracia es que al parecer pueden cambiar de color. O sea que en cierto momento creo que si se enfadan pueden tornar a otro color o si están en un sitio mucho tiempo pueden pasar a otro. Es gracioso. Y bueno, aún así los dragones no pierden algunas, como estaba mencionando ahora mismo, ciertas cosas básicas como la idea de ser seres malvados, feroces y de gran tamaño. Y también podían hablar. Pero bueno, estos son los dragones que aparecen en Robert Andom en la luna. Aunque ya, como vuelan, pues se vienen de la luna para acá porque está todo al lado. Bueno, teniendo en cuenta que un perro puede llegar de la luna a la tierra, pues imaginaos lo fácil que es. Así que nada, pues... Pues nada, esta es la incursión de los dragones en esta pequeña obra minúscula. Bien, vamos a una obra más mayúscula y hablar de esta participación de los dragones en la caída de Gondolin. Nos hemos ido ya al Silmarillion, una cosa un poquito más seria. Hemos dejado Robert Andom y Egidio atrás y estamos ya metidos en una de las batallas más épicas y más largas del Silmarillion. Sí, la caída de Gondolin. Lo curioso de la caída de Gondolin, es que ahí sabemos o han llegado a nosotros varias versiones de esta historia y además que en las que se puede ver un poco la evolución, ¿no? De cómo la planteó originalmente Tolkien, algunas modificaciones que fue haciendo a lo que al final se llegó a publicar o lo que llegó a publicar Christopher Tolkien en el Silmarillion. Entonces, las primeras versiones, la primera versión está en el libro de los cuentos perdidos, luego hay menciones en lo que está recogido en la formación de la Tierra Media y por último en el Silmarillion. Si nos ceñimos a lo que dice el Silmarillion, sabemos que en el ataque Morgoth lanzó sobre Gondolin a Balrogs y orcos y lobos, y con ellos iban dragones de la estirpe de Glaurung, numerosos y terribles. Total, que sabemos que había muchos dragones, dragones de la estirpe de Glaurung, no sabemos cuántos, y eran de fuego, y había muchos. Y no se dice nada más sobre la participación de los dragones, prácticamente. Pero, ¿qué pasa si vamos un poco hacia atrás? O sea, si vamos a las primeras versiones. Sabemos que el libro de los cuentos perdidos, o por lo menos esta historia de la caída de Gondolin, empezó a escribirse en la época de la convalecencia de Tolkien, después de su participación en la Primera Guerra Mundial. Y se puede deducir que estas experiencias en las trincheras y durante la guerra le debieron influir. Y lo vamos a ver. Porque en estas primeras versiones, Tolkien parece que está planteando, plantea el ataque, hay mucho más detalle en este aspecto. Parece que lo plantea como si fuera un problema táctico. Atacar una fortaleza que está muy bien defendida, ¿no? Que hay arqueros élficos, hay catapultas y hay balistas. ¿Y con qué ataca? Con tanques. La palabra tanque no aparece en ningún sitio, ¿vale? Pero podemos deducir que Tolkien se inspiró en los tanques o la primera aparición de este tipo de vehículos acorazados en la Primera Guerra Mundial en las primeras versiones de la caída de Gondolin. Igual hay gente a la que ahora mismo le está explotando la cabeza, ¿vale? A mí me está recordando el tráiler. Es que todo está relacionado. Entonces, del texto, Maeglin aconsejó a Melkor que creara algo que sirviera de ayuda a sus guerreros en esa empresa, ¿no? En atacar Gondolin. Le dijo que recurriera a su plétora de metales y a su dominio sobre el fuego para crear bestias parecidas a las serpientes y los dragones, cuyo poder fuese irresistible y pudieran atravesar las colinas circundantes y sumir a la planicie y la hermosa ciudad en el fuego y la destrucción. Claro, aquí lo que nos está diciendo es que hay serpientes y hay dragones, pero que Melkor no los tiene a su mando, ¿no? Y que lo que le sugieren es que los construya, o que se haga, o que haga bestias parecidas a las serpientes y a los dragones. De hecho, luego se va detallando más, incluso hay como tres categorías, ¿no? Que dice que son, unos eran de hierro y sus piezas estaban unidas con tal maestría que se podían deslizar, enroscarse, y en lo más profundo de sus cuerpos llevaban un sinnúmero de los orcos más siniestros. O sea, como si fuera un vehículo que se abre y del cual sale la infantería, ¿no? Había otros que se dice que son de bronce o de cobre y tenían corazones y espíritus de fuego y quemaban todo lo que encontraban con sus horribles bufidos y aplastaban a quienes lograban escapar. Que esto igual puede ser, no sé, un lanzallamas o sea, algún tipo de... O sea, bueno, estamos intentando pensar en qué pudo, alguna de las experiencias de Tolkien en la guerra, qué pudo influirle para esto. Y bueno, y luego se dice que había otros que estaban hechos solo de fuego, que no eran ya solo de metal. Entonces, en esta primera versión parece que Melkor, como no tenía a su disposición dragones de verdad, pues creó lo que podíamos llamar dragones mecánicos. O sea, lo que pueden ser el equivalente a tanques para ayudar a su infantería, ¿no?, que eran los orcos, a asaltar a la ciudad. Sí. Por así decirlo. Hay un par de detalles que dan incluso más, ahondan más en las características de estos vehículos, por así decirlo, ¿no? Porque se dice que tenían que darse prisa en utilizarlos porque el calor que despedían los dragones no era eterno y solo pueden llenarlos nuevamente de fuego en los pozos que había construido Melkor. O sea, que tienen que rellenarlos de combustible, ¿no? Parece ser, ¿no? El fuego, o lo que les da la vida, por así decirlo, vendría a ser como el combustible de estas criaturas mecánicas. Sin embargo, no eran solo, digamos, unas construcciones, porque hay un momento en el de la batalla donde se dice que Tuor consigue herir a uno. Dice, Tuor le enterró el hacha a la criatura en una de las patas, de modo que le comenzaron a saltar llamaradas por la herida y el dragón lanzó un chillido mientras daba latigazos con la cola. Entonces, después, espera, una máquina, le salen llamaradas que puede ser la sangre, chilla y se la va perdiendo, o sea... Entonces, bueno, son como criaturas máquinas metálicas, pero que están imbuidas de algún tipo de vida, magia, fuego o como quieras llamarlo. Luego, en posteriores versiones, las que, bueno, en detalles que se van leyendo, que están recogidas en la formación de la Tierra Media, todo esto va desapareciendo. Y al final, lo que llegó a publicarse en el Silmarillion ya deja claro que son dragones de verdad. Y toda esta parte, digamos, de los dragones máquinas se abandona completamente. Pues yo recuerdo cuando lo leí, que sí que leí en plan el tema de las máquinas. Yo acabé súper confundida, la verdad. La primera vez que lo leí era la versión esta de las máquinas y dragones que gritan, pero que además tienen gente dentro. Yo no pillé tampoco el simbolismo o el paralelismo o lo que quieras y no entendía nada. Hombre, la verdad es que yo creo que el resultado final es mejor. Queda más en consonancia con el resto del Silmarillion. O sea, vale que Tolkien hace un poco el mensaje que lanza, sobre todo en El Señor de los Anillos, cuando habla de Saruman y de las fábricas que montó y de que arrasaba con los bosques y los árboles y tal, y que, bueno, la industria, ¿no? Pues él se queja de la industria. Pero este punto de animales, bueno, o de tanques, dragones, metálicos, con tal, pues es una cosa que me chirría bastante y que yo creo que me habría sacado completamente de la historia. Por lo tanto, agradezco que la versión final pues fuesen dragones y ya claro, está. Yo supongo que por eso cuando lo fue revisando y fue haciendo con los años siguientes versiones, pues lo fue eliminando. Porque desde la primera versión del año 1916-17 a luego las siguientes revisiones, pues bueno, van pasando ya décadas y más años. Y al final lo último que nos llegó es dragones, tal cual. Sin máquinas, sin metales y sin carros de combate. Muy bien. Y Balin, ya que estás aquí, háblanos de un dragón que no conocemos prácticamente nada. Bueno, y es que esto ya es casi una anotación a pie de página prácticamente, ¿no? Hablamos de Ghostyr, que es un nombre en Noldorin que está glosado como, o sea, que significa mirada de terror, nombre de dragón, ¿vale? Esto está relacionado también pues con los poderes que se supone, bueno, que tiene Glaurum, ¿no? Que cuando te miran son capaces de infundirte terror o de que pierdas la memoria. Bueno, entonces aquí aparece por la construcción de los nombres, la etimología, te, mirar, parecer, y ghost, goth, miedo. Entonces, bueno, lo único que sabemos es que Ghostyr puede ser un dragón. Quizás, o sea, quizás fue un dragón con ese nombre y que se lo conoció por el nombre que tiene, porque tenía una mirada muy terrorífica. Pero tampoco sabemos si realmente hubo un dragón con ese nombre o era un sobrenombre que se le daba en esta lengua a ese tipo de dragones. Es una cosa que, bueno, que probablemente Tolkien se le ocurrió a partir de, bueno, de las raíces y desarrollando las lenguas, y luego pues se le olvidó o perdió el interés o no siguió desarrollándolo. Hay quien ha sugerido que quizás es un nombre alternativo a Glaurun, pero tampoco tenemos mucha constancia de esto. Entonces, bueno, cuando se habla de los dragones que sabemos que sí aparecen en la obra de Tolkien con nombre propio, Ghostyr no es uno de ellos, ¿vale? Es un quizás. Es un post-it que se encontraron en el despacho de Tolkien y nosotros hemos traído aquí. Muy bien, pues me parece fenomenal. Antes de terminar ya con esto y meternos en otros asuntillos de curiosidades, vamos a terminar con colonias de dragones. Nai, esto es bastante curioso. Sí, porque bueno, sabemos por el Hobbit que después de la primera edad, después de esta batalla tan épica de águilas, dragones y tal, los dragones que pudieron salir de ahí con vida, pues huyeron al lejano norte y se establecieron en el Brezal Marchito. Thorin cuenta pues que allí crían, allí se reproducen, pero entre comillas, el problema que tenemos es que, lo que tú decías, Elia, que realmente no existe, o sea, no tenemos mención exhaustiva por parte de humanos o elfos, o sea, no sabemos exactamente qué hacían allí, hombre, suponemos pues eso, que reproducirse, que tener ahí su tesoro, aposentarse y vivir, ¿no? Pero bueno, sabemos que existen. Y sabemos que Smaug no fue el último dragón, por ejemplo, la carta que nos ha leído antes Balin. Entonces, seguramente habría, pues eso, más dragones poblando la Tierra Media. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, por la zona del Brezal Marchito pues había bastantes, solo que bueno, pues no eran tan grandes o tan poderosos como los que conocemos por la primera edad, de la primera edad. Muy bien, pues ya estamos terminando. Nos queda una última sección a la que hemos llamado curiosidades, porque tenemos aquí pues como un batiburrillo de cosas interesantes que hemos reunido, como por ejemplo la primera historia que Tolkien escribe sobre los dragones. Sí, y ojalá supiéramos cuál es, porque no ha llegado a nosotros, no la tenemos. A ver, sabemos que existió o que Tolkien la escribió porque lo menciona en una de sus cartas, ¿vale? En la 163, si queréis podéis buscarlo. Y lo único que dice, lo menciona también posteriormente en otra de las cartas, ¿vale? Hay dos referencias diferentes, entonces es algo que a Tolkien se le debió quedar grabado durante toda su vida. Dice, intenté escribir un cuento por primera vez poco más o menos a los 7 años. En la siguiente carta creo que dice a los 6. Era sobre un dragón. No recuerdo nada de él, salvo un hecho filológico. Mi madre no dijo nada del dragón, pero señaló que no era posible decir un verde dragón grande, sino que había que decir un gran dragón verde. Entonces, a Tolkien se le quedó el hecho de adjetivo, nombre y tal, la gramática de lo que le dijo su madre, pero no sabemos nada sobre un dragón, salvo que era un dragón verde. Y ojalá hubiera conservado ese papelito en el que escribió su historia sobre un dragón a los 7 años. Bueno, mira, ya ya bastantes papelitos guardo, ¿eh? Me parece a mí. Pero bueno, bien, pues vamos a continuar. The Dragon's Visit, Erendis. Bueno, pues sí, The Dragon's Visit es un poemilla cómico, porque Tolkien a veces era graciosillo. Uh-huh. Y escribió un poema cómico que forma parte de los cuentos y canciones de Bimble Bay. Y se cree que fue escrito en torno al año 1928, anda que estoy yo, bien. Aunque la primera versión se publica en la Oxford Magazine el 4 de febrero de 1937. Para más datos fue en el volumen 55, en el número 11, ¿vale? Además, este poema se envió el 15 de noviembre de 1961 junto a otros para ver si lo incluían en la edición de Las aventuras de Tom Bombadil, pero al final lo descartaron. Aún así, en octubre de 1965 se volvió a publicar Tolkien una nueva versión, pero le cambió el final, y la publicó en Los cuentos de invierno para niños, volumen 1, y en 1969 la publicó en Los jóvenes magos. La versión original y las revisadas al final han sido incluidas en la versión anotada del Hobbit o en los cuentos anteriores a Narnia. Así que si tenéis cualquiera de los dos, pues igual habéis podido ver este poemilla. Y el poema versa sobre un dragón que es encontrado en los cerezos de Mr. Higgins. Y este pues llama a los bomberos para evacuar a la criatura, pues como quien se encuentra un gato. Pues igual, pero con un dragón. ¿Y qué haces? Pues llamas a los bomberos para ver. Para que le salven. Pero ¿qué pasa cuando es un dragón y no un gato? Pues que lo único que consigues es provocarle y que se coma al señor Higgins y a sus vecinos, que son el Box, Miss Biggins y el viejo Tupper. Me hacen mucha gracia los nombres. O sea, por favor. En Bimble Bay, ¿no? Es más, se come hasta uno de los bomberos. Y hay que decir... Primero, segundo y postre. Sí, ¿no? Básicamente. Hay que decir que al final el dragón, con todo esto, se termina yendo porque el mundo se está volviendo muy oscuro. Me parece maravilloso. me encanta ese detalle. Sí, es como, bueno, yo ya me voy, que me habéis tocado la nariz y esto se está volviendo muy oscuro. Y además he comido y voy con la tripita llena. Hay que decir que en la edición, en la revisada, en la de los cuentos de invierno, Miss Biggins, que os he contado que es uno de los vecinos de Mr. Higgins que se come el dragón, no es devorada, así que lo que ocurre es que apuñala al dragón. Eso sí, ella se arrepiente porque se trata de una espléndida criatura. Al menos la mujer reconoce que lo que tiene delante no es muy normal. Pero a la vez, y esto también me parece muy lógico, es que me hace mucha gracia, tampoco es que se vaya a quedar allá a esperarse a recibir un daño de manera gratuita, ¿sabes? Es como, a ver, que eres muy bonito, dragón, pero tampoco voy a esperar a que me comas, así que entre tú y yo, pues te mato. ¿Sabes? Pues tú. Sí, entre tú y yo, pues me mejor parece tú. Maravilloso. De hecho, tengo aquí, vale. Han encontrado el enlace, así que a lo mejor lo que podemos hacer es cuando publiquemos el programa... Si os interesa, nos avisáis y os lo ponemos a lo mejor en la descripción, Noelia, o por redes sociales para que podáis, sí, echarle un vistazo, porque es bastante curioso. Y yo, oye, pues así veis otra rama cómica del querido profesor, que siempre está bien. Pues sí, fenomenal. Ahora vamos a pasar a otro sitio donde jamás, jamás pensé que me encontraría dragones. Ya me ha pasado en este programa con Roverandom. Pero si Roverandom me parecía raro, Papá Noel me parece casi inverosímil. Pues en las cartas de Papá Noel también aparecen dragones. De hecho, aparecen dos veces, ¿vale? Hay una de las cartas, que son las que escribe Papá Noel a los hijos de Tolkien, ¿no? Esa es la premisa. en lo que se mencionan dragones. Lo que pasa es que hay simplemente dos menciones muy rápidas que dicen, bueno, que echan humo y que viven en cuevas, ¿no? Que los dragones habían aparecido y estaban montando una humareda y un buen escándalo. Y que luego, bueno, que Papá Noel tuvo que lanzar uno de sus hechizos heladores más tremendos antes de reconducir a los dragones a sus cuevas. Entonces, bueno, parece que lanzaban fuego, vivían en cuevas y eran bastante alborotadores. También se menciona que hay una caverna donde hay pinturas en las paredes, como si fueran, bueno, pinturas rupestres, que habían sido hechas por humanos y, atención, en la que aparecen dragones y mamuts juntos. El mundo de las cartas de Papá Noel es bastante fascinante. Y hay otra referencia. Solo una maravilla. Hay otra referencia que al principio a mí me tenía bastante confuso, que también está relacionada con la que aparece en Robert Andon, porque hay algunos personajes que saltan de unos relatos a otros, ¿vale? Como el hombre de la luna, que se le menciona, si no recuerdo mal, en Robert Andon, y es uno de los personajes importantes de Papá Noel. Sí, de hecho, perdona que te corte, Balin. Sí, sí. Pero es el que consigue que a Robert Andon y al perro de la luna no los coja el dragón blanco, es el hombre de la luna. Efectivamente. Pues el hombre de la luna también vive aquí en las cartas de Papá Noel y dice: el hombre de la luna me hizo una visita el otro día. Tenía los dedos fríos, como siempre. Claro, están en el Polo Norte. Y el oso polar del norte le dijo que jugara a los dragones para calentárselos. Entonces se los quemó y luego se los lamió. Y tú dices, ¿qué es esto de jugar a los dragones? Claro, si te quedas solo con eso, dices, no sé, ¿a qué juegan? ¿A quemarse los dedos? ¿A hacer un calientamanos? Porque claro, si se quemó los dedos y se los lamió. Bueno, resulta que jugar a los dragones es un antiguo pasatiempo típico del Reino Unido de Navidad, que consiste en capturar pasas de un bol o un plato lleno de aguardiente ardiendo u otra bebida alcohólica y comerlas mientras se queman. Esta es definición sacada del Oxford English Dictionary, que aparece en una de las notas, precisamente creo que de Robert Andon. Entonces, hay dragones de verdad y hay gente que se dedica a jugar a los dragones, que como podemos ver, tiene que ver con el fuego. Con quemarse, más bien, ¿no? O más bien con quemarse, porque coger pasas que están ardiendo porque están, bueno, flambeadas y comerlas mientras, bueno, es que es pasatiempo de dragones. Claro, y de ingleses, madre mía. No se quema. Y de ingleses. Muy bien. Bueno, y para terminar, algo épico, algo sensacional, algo increíble. Sí, sí. Los hombres gusanos. Y por favor, necesito música. ¿Por qué termináis con esto? O sea, en serio, de verdad. Yo no escribo los guiones porque os dejo total libertad creativa, pero ¿por qué acabáis con los hombres gusano? Este programa tan épico. ¿Tú sabes lo que voy a tener que pedirle yo a Eleder para que remonte esto? Pero si esto es fascinante. O sea, necesito musiquita de Expediente X o de Cuarto Milenio o algo parecido, ¿vale? Porque es que lo merece. Concedido. Lo merece. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que dices, no, es que los hombres gusano salen en una carta escrita en un rollo de papel higiénico que se encontró en Christopher Tolkien en una caja de papeles abandonada. No. Los hombres gusano salen en El Hobbit. ¡Chan, chan, chan! ¡Mentira! Lo repito, los hombres gusano son mencionados en El Hobbit. Así que si no me creéis, id ahora mismo al capítulo 1, ¿vale? Al primer capítulo del Hobbit, y encontraréis nada más y nada menos que a Bilbo hablando con los enanos diciendo: decidme lo que queréis que haga y lo intentaré, aunque tuviera que ir desde aquí hasta el este del este y luchar con los hombres gusano del último desierto. Bueno, vale, pero eso es como quien dice, you know what I mean, ¿sabes? O sea, es como... Sí, sí. A ver, esto está sacado un poquito ya. Esto es estirar mucho el chicle, ¿vale? estos son los gigantes de piedra. Esto es estirar mucho el chicle, efectivamente. Pero si elucubramos un poco, quizás podamos encontrar relación, ¿vale? Porque en la traducción dice hombres gusano. En inglés dice werewolf. Y esto es un término que no aparece en ningún sitio más que en El Hobbit. A ver, A mí también, la primera vez que lo leí y que me di cuenta de esto fue como, ¿qué? ¿De qué demonios me está hablando? ¿Vale? Es muy probable que esto sea una de esas, vamos a llamarlas, incongruencias que hay en el Hobbit, porque en las primeras versiones del Hobbit, el mundo en el que transcurría, digamos, estaba mucho más cerca de nuestro mundo actual. Vale, creo que había referencias a, no sé si al pitido de una chimenea de un tren, se habla de relojes, que luego realmente si lo piensas, y sobre todo cuando intentas englobar el Hobbit en la Tierra Media y en el Señor de los Anillos, es totalmente anacrónico o muy incongruente. Pero esto se mantuvo. Bueno, se mantuvo en... Ahora lo vemos. Porque también tuvo una evolución, pero sin embargo Tolkien lo mantuvo. Entonces, tres posibilidades, ¿vale? Que los hombres gusano sean, pues eso, criaturas del folclore hobbit, que sean mitológicas y que no existan, ¿no? Como si fuera, pues eso, el hombre del saco o el fastito Calón o historias que se cuentan para asustar a los niños hobbits y que, pues eso, que forman parte del folclore. Y ya está, pues los hombres gusano del último desierto. ¿Esa os convence? Uh-huh. Casi más. Vale. Hay otra posibilidad que ya es jugando un poco con la palabra original, ¿no? Con el inglés, el werewolf. La palabra worm, traducida como gusano, es una palabra que desciende del inglés antiguo wyrm y del alto germánico wurm. Ambas significan serpiente, sierpe o dragón. Y por su lado, la parte wer hace referencia a un ser humano. En ocasiones está relacionada también con cambiaformas, como los werewolf. Entonces, si estiramos un poco la idea, ¿puede ser que sean criaturas mitad humano, mitad dragón? ¿O cambiaformas humanos que se convierten en dragones? ¡Oh, me mola un montón! A ver, quizás es especular demasiado, ¿vale? Porque los... Alguien se ha flipado muchísimo. En principio, los únicos cambiaformas que hay en la Tierra Media son los Maya o seres como Beorn. Beorn, claro. Sí, eso estaba Entonces, pensando. Bueno, eso lo descartamos. Entonces, quizás puedan ser criaturas que han sido corrompidas o creadas por Sauron o Morgoth, que tienen el aspecto de sierpes, de dragones o de gusanos parecidos a... a Glaurum, si queréis, pero de un tamaño mucho más pequeño, de un tamaño humano, ¿vale? Como si fueran Glaurum en chiquitito y que no vuelan. Uh-huh. Esta es otra posibilidad que está relacionada, pues eso, todavía está ligeramente relacionada con la Tierra Media. Y la última posibilidad, que es ya la más fascinante y más loca, es la que tira un poco de la historia hacia atrás, ¿vale? En versiones tempranas del Hobbit... esta frase cambia un poquito, porque Bilbo dice: «Decidme lo que queréis que haga y lo intentaré, aunque tuviera que ir desde aquí hasta el gran desierto del Gobi y luchar con los salvajes gusanos de alambre de los chinos». ¿What? ¿Cómo? Pero, ¿what? A ver, o sea, pero, claro, esto es lo que comentaba. Pero Tolkien ha viajado al futuro y sabe que los chinos venden gusanos de alambre. ¿Qué está pasando? Me acabas de reventar la cabeza. Esto es lo que cabeza. Comentaba. Que las primeras versiones del Hobbit, no, o sea, el mundo en el que transcurría era un mundo mucho más real como el nuestro. Aquí está haciendo referencia a los chinos, está haciendo referencia al desierto del Gobi. ¿Pero habla de los chinos de las tiendas o habla de...? De los chinos, o sea, de China. Al este del este, ¿no? Muy al este del este, desde el punto de vista de un británico, está China, ¿no? Bueno, pues eso, probablemente estos son los anacronismos y las cosas que fueron siendo eliminadas y pulidas. El caso es que no es pura casualidad, ¿vale? En el desierto del Gobi, en Mongolia, aparte de que existen los gusanos de alambre, los wireworm, que esos, o sea, son reales, hay leyendas y mi folclore y una criatura mitológica folclórica que es el gusano de la muerte, que se dice que podía medir hasta 1.5 metros, que no tiene extremidades, que es de color rojo y que ataca a sus víctimas con ácido o descargas eléctricas. El caso es que estas leyendas, qué locura, que fueron conocidas, llegaron a nosotros o llegaron al mundo anglosajón a partir de 1926, porque un explorador americano publicó varios libros al respecto. Entonces sabemos que entre 1926 y 1932 se publicaron estos libros. Y este periodo de tiempo coincide aproximadamente con la época en la que Tolkien estaba escribiendo El Hobbit, o empezó a escribir El Hobbit. Entonces, no sabemos si Tolkien leyó estos libros, lo vio en las noticias del periódico o tuvo conocimiento alguno al respecto. Pero puede cuadrar. A mí me has dejado muy bien, loquísima. Yo me quedo con la opción 2, ¿vale? Yo creo que son Glaurums en pequeñito, a lo que hace referencia a Bilbo, y que además es folclore hobbit. Pero bueno, nunca sabemos a qué demonios se refería Bilbo en este caso. Hombre, es gusano for the win. Y con esta maravilla cargada de epicidad terminamos este especial sobre dragones. Esto muy mal, se ha dejado loquísimas, ¿no? Nos vamos a ir a los chinos a comprar sí, dragones. La verdad, bueno, what? Bueno, es cierta, una cosa es cierta. Hemos empezado este programa y Nai ha dicho vais a alucinar con las cosas que hemos descubierto. Y bueno, yo personalmente tengo que decir que sí, estoy alucinada, muy alucinada. Pero bueno, la verdad es que creo que hemos recorrido todo lo que hacía falta para hablar de dragones. Hemos contado todo lo que había que contar. De hecho, hemos contado cosas que a lo mejor no deberíamos haber contado, porque yo creo que hay gente que pagaría por no saber esto de los hombres gusano. Yo espero los comentarios, por favor, en iVoox sobre qué opción sí. tenéis, ¿vale? ¿What? Típico comentario, pero bueno, lo que he dicho, programa muy completito, lo habíamos prometido y yo creo que hemos cumplido. Nai puede estar contenta porque se ha pasado un buen rato hablando de sus criaturas favoritas, y además yo creo que al final ha quedado una cosa muy chula. Así que nada, chicos, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias Nai, muchas gracias Erendis, muchas gracias Balin por acompañarnos, y nada, pues gracias por descubrirnos estos misterios asombrosos sobre los dragones en la obra de Tolkien. Muchas gracias hasta a luego. Ti y a todos por escucharnos. Muchas gracias. Un placer. Sí, nos vemos chao. Muy pronto. Hasta otra. El en sí la lumen o mentilmo. Hablar como los elfos. Y continuamos en Regreso a Hobbiton, y después de habernos metido de lleno en el estudio de estas criaturas fantásticas, maravillosas, ancestrales y muy misteriosas que son los dragones, vamos a seguir con un poco de misterio en nuestra clase de lenguas con nuestro profesor Eleder. Eleder, ¿cómo estás? ¡Aya! Miriel, aquí estamos muy bien. Encantado de estar aquí otra vez. Esto es muy raro porque hay un caso misterioso en Cuenya en el que nos vamos a sumergir, según me has contado. ¡Exacto! Parece raro que una disciplina tan teóricamente árida como la morfología nominal, ¿no?, pueda tener sus misterios. Esas cosas no parece que peguen. Pero sí, existe en la morfología del Cuenya el caso misterioso. ¿Qué es el caso misterioso? Yo tengo que decir que creo que he estado en un escape room con ese mismo nombre, ¿eh? Pero bueno... Has estado en un escape room de morfología nominal, me encanta. Ahora quiero montar un escape room sobre lingüística. Vaya. Qué buenas ideas. Bueno, acaba de salir un videojuego bueno, acaba de salir, o me acabo de enterar gracias a nuestra compañera Morwen, de un videojuego cuya función es descifrar un idioma antiguo. No me digas. No sé si bueno, antiguo, eso es perfecto, algo, pero... ¿no? Entonces, vamos, tengo unas ganas de que salga para mi consola. Bueno, mientras esperamos a que salga ese juego, vamos a entretenernos con el caso misterioso y ya te prometo que no te interrumpo más y te dejo. Sí, vamos a ver. Para poder hablar del caso misterioso, primero voy a recordar lo que son los casos, porque eso ya puede ser misterio suficiente para varios de nuestros oyentes que hace mucho tiempo que hablamos de ellos. ¿Vale? Sí. Entonces, vamos a ver. En Cuenya, como en otros muchos idiomas, el finés, el euskera, o incluso el latín, aunque de forma un poco distinta, las funciones del sustantivo no se construyen como en castellano con preposiciones. Quiero decir, en castellano tú tienes casa, y si dices, si quieres decir el concepto, ¿en dónde? Dices en la casa. Sí. En la tierra, por ejemplo, ¿no? O a la tierra, para decir hacia dónde. Vale. Usas preposiciones. Pues el cuenya usa terminaciones. Usa sonidos que se ponen después de la del nombre y además pegado. Por ejemplo, para decir en dónde se usaría lo que es, la terminación se con doble s, que como tierra es arda, pues sería ardase. Eso sería en la tierra. Vale. Eso se le llama el caso locativo. Vale. Locativo del lugar. Hacia la tierra o a la tierra sería ardanna, con la terminación na. El caso alativo, porque es dirección a donde. Desde la tierra sería ardallo, caso ablativo. Vale. ¿De dónde? Por medio de la tierra es el caso instrumental, es ardanen, con la terminación nen. El caso dativo, a la tierra, pero como si dijeras darle un regalo a la tierra. No de ir a, sino de hacerle algo a alguien. Eso sería una N, ardan. Y para lo que en castellano sería de la tierra, podría ser el caso genitivo, algo que nace de la tierra, que es que sería ardo, la terminación o. O si es algo que pertenece a la tierra, el caso posesivo, ardaba, con terminación va. Esos dos casos, como en castellano... se dicen los dos con D, son más difíciles de distinguir muchas veces. El ejemplo que ya pusimos la otra vez es el de la copa de Mangue. La copa de Mangue puede ser dos cosas. Una copa que pertenece a Mangue, entonces sería Yulma Mangueva, en el caso posesivo, porque es de Mangue, de pertenecer. Pero si es una copa tuya, que lo que pasa es que te la regaló Mangue, viene de Mangue, entonces es Yulma Mangueo. Vale, sí. Vale. Y bueno, y cuando el nombre no tiene ninguna otra función, simplemente pues, el sujeto, cosas así, es el caso nominativo. Y es simplemente pues sin terminación ni nada. Mangue o Arda, ya está. Vale. ¿Cómo sabemos todo esto? No lo hemos leído en la gramática cuña de Espasacalpe. Lo sabemos porque Tolkien fue dejando ejemplos sueltos aquí y allá, pero sobre todo porque por los años 66 o 67, Tolkien escribió una carta a un tal Dick Plotz, un tal, si no recuerdo mal, era, no sé si era el director de la Tolkien Society de entonces. Sí. Me puedo confundir. Y bueno, y Dick Plotz le dijo, oye, pero ¿me podrías dar toda la declinación de un nombre? Y sí, sí. Y le mandó una tabla con todas las terminaciones y lo que significaba. En esa tabla, Tolkien no puso los nombres de los casos, pero puso las siglas. Entonces puso N para el nominativo, G para el genitivo, Loc o Abl para locativo y ablativo, y luego algunos de los otros casos no puso ninguna, no le puso nombre, pero como eran casos que ya conocíamos por otros textos, pues bueno, también los pudimos intuir. Menos uno. Chan, chan. Debajo del caso locativo, que recordamos que era se, que significa en dónde, Tolkien puso otro caso, sin nombre, con terminación s. Uh-huh. Sería de Ardas, sería Ardas, o de Manwë, Manwës. Y nadie sabía nada de ese caso. La primera persona que habló sobre esto fue Nancy March en la revista Beyond Brie, allá por 1989, y fue ella quien lo llamó el caso misterioso, Mystery ¿sí? Case. En ese momento solo se conocían dos ejemplos en textos de Tolkien, y ninguno era muy claro. En uno era el poema Nieninque, una frase que dice Yari Vilja Antamiquilis, a quien el aire da besos. Y aquí pues parecía un acusativo, un complemento directo, que no. Pero bueno, además esta frase es de un texto muy antiguo, a la carta de Plots, y ya sabemos que a Tolkien, si algo le gustaba, eran cambiar las cosas. Entonces, bueno. Había una característica de la tabla de Plots que nos podía dar alguna idea. En la tabla, el caso dativo, N, estaba entre paréntesis y estaba debajo del alativo, de na, como si fuera una reducción del mismo. Pero eso tendría sentido, porque el caso amplio, digamos, el alativo es dirección a, y el que sería una reducción es como a alguien, ¿no? O sea, una es hacia dónde y el otro es a quién. Y las dos se dicen en inglés también con tú, en castellano con a. Entonces, bueno, pues como que uno es una versión del otro, de alguna manera. Sentidos relacionados. El caso misterioso estaba también entre paréntesis justo debajo del locativo, de C. Entonces, ¿qué significado podía tener algo que está relacionado con el locativo en dónde? De la misma manera que el dativo está relacionado con el alativo. Esto suena un poco confuso. Pero bueno, otro estudioso, Tom Loback, sugirió llamarlo circunstantivo, como si definiera algo relacionado con la acción, pero no necesariamente en un lugar. Luego Nancy March otra vez luego sugirió usarlo en frases como dar un golpe a Morgoth, dar el golpe en Morgoth, sobre Morgoth, que no es en un lugar, pero sí tiene un poco esa relación. Bueno, la gente tiraba de imaginación a ver qué podía ser. Otro estudioso importante, Anthony Appleyard, lo llamó caso respectivo, pensando que podría significar relativo a, con respecto a. Luego, Richard Dercinski tuvo una teoría interesante de que podía ser el caso que se usara como sustituto del verbo tener. A ver, ¿cómo un caso puede sustituir un verbo? Pues porque en el finés, que es un idioma que sabemos que Tolkien usó mucho como referencia, no tiene el verbo tener. En su lugar usa ser con una especie de caso locativo. En vez de decir yo tengo un perro, en finés se dice en mí hay un perro. En mí, en mí hay un perro. Es como se dice. Si el cuña funcionara igual, bueno, pues podía usarse para esto, para este en mí. Y Dercinski lo llamó caso adhesivo. Lo que pasa es que el cuña tiene un verbo tener perfectamente normal, que es harja, entonces no parece que haga falta una estructura así de rebuscada. Luego hay quien tuvo una idea revolucionaria, que era llamarlo locativo corto. O sea, es lo mismo que el locativo, pero cuando quieres poner una sílaba menos. Vale, pero es que Tolkien en esa tabla no pone ningún otro caso que sea una abreviatura del otro. En el otro caso, que es parecido a uno, el significado es totalmente distinto. Nunca hay dos casos que sean lo mismo. ¿Por qué va a ser justo este? Bueno, la cosa seguía sin estar clara. Hago un pequeño spoiler, no está clara todavía a día de hoy. Sigue siendo misterioso. En 1992 apareció una pista más. Arden R. Smith, en el número 25 de la revista Vineyard Tengwar, descubrió en un dibujo de Tolkien una inscripción en Tengwar, y al transcribirla se dio cuenta de que decía Calma Hendas, algo así como la luz en el ojo. Si es que asumimos que Hendas aquí tiene este caso misterioso, Hen es ojo, pues podría ser en el ojo. Bueno, pues podría ser. En la misma revista, en el número 28, Patrick Wine, Christopher Gilson y Carl Hostetter descubrieron otra frase que podría estar relacionada. Early Jazz a Tintilar, que ellos tradujeron como donde las estrellas titilan. La traducción es razonable porque sería una variante de la famosa frase del Namarie de Galadriel, Yasen Tintilar y Eleni, con el orden cambiado, pero que significaría lo mismo. Entonces, bueno, pues podría ser donde este locativo. Sería un poco raro porque Jazz sería singular y la frase debería pedir un plural. Bueno, pero bueno, podría ser. En el número 36 de la misma revista, que en esta época yo creo que ya era, junto con Parmal D'Alembron, eran las dos únicas revistas que salían, Christopher Gilson publicó otra flexión que encontraron en textos antiguos de Tolkien. O sea, otra tabla con todas las terminaciones. Lo que pasa es que muy antigua. Así como la de Plots era de los años 60, ¿sí?, del cuña de la época del Señor de los Anillos, esta era de los años 20, o sea, de época muy antigua de Tolkien. La llamó la Entu de Clemson. Y en esta, el locativo es igual que después, con la terminación C, y luego aparece entre paréntesis S. Como si en este caso sí que fuera una forma corta. Sí. Claro, bueno, pues igual en este caso sí. Y luego lo siguió siendo. Y en la época de Plots lo seguía siendo. O había decidido cambiarle de... Bueno. Que no tenemos ni idea, vamos. Hubo otros intentos de explicación. El mismo Dersinsky en el año 2000 dijo que igual se podía usar para expresar con. Pero sabemos que hay tres o cuatro preposiciones que significan con. Así que no tenemos idea. Y hasta que aparezcan nuevos textos de Tolkien, o mejor dicho, viejos textos que aparezcan ahora, así no necesitamos la Ouija para que Tolkien escriba textos nuevos, pues no nos quedaremos sin saber lo que significa. Y el caso seguirá siendo misterioso. Así que permanezcan atentos a sus palantiri, y si aparece algo más, se lo haremos saber. Pues muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que bueno, que no hemos resuelto el caso, pero estamos más cerca. Por lo menos ha sido interesante. Vamos a ser optimistas. Y nada, pues espero que os haya gustado este paseo por los misterios del Cuenya que nos ha presentado Eleder. Y nada, muchas gracias por estar otra vez aquí y nos vemos en el próximo regreso a Hobbiton. Perfectamente. Ten arato. Ten narato. Vania Sulie. Thank you. La sala de los cuentos. Gandalf reapareció justamente entonces, al cabo de una larga ausencia. Había estado fuera 3 años luego del banquete. Después visitó brevemente a Frodo y partió una vez más. Durante 1 o 2 años había vuelto bastante a menudo. Llegaba inesperadamente de noche y partía sin aviso antes del alba. No hablaba de sus viajes y ocupaciones y le interesaban sobre todo los pequeños acontecimientos relacionados con la salud y las actividades de Frodo. De pronto, las visitas se interrumpieron y hacía ya casi 9 años que Frodo no veía ni oía a Gandalf. Comenzaba a pensar que el mago no volvería y que habría perdido todo interés por los hobbits. Pero aquella tarde, mientras Sam regresaba caminando y la luz del crepúsculo se apagaba poco a poco, Frodo oyó en la ventana del estudio un golpe familiar. Sorprendido y encantado, dio la bienvenida al viejo amigo. Se observaron un instante. «¿Todo bien, no?», preguntó Gandalf. «Estás siempre igual, Frodo». «Lo mismo que tú», replicó Frodo, aunque le pareció que Gandalf estaba más viejo y agobiado. Le pidió noticias de él mismo y el ancho mundo, y pronto estuvieron metidos en una conversación que se prolongó hasta altas horas de la noche. A la mañana siguiente, luego de un desayuno tardío, el mago se sentó junto a la ventana abierta del estudio. Un fuego brillante ardía en el hogar, aunque el sol era cálido y el viento soplaba del sur. Todo parecía fresco. El verde nuevo de la primavera asomaba en los campos y en las yemas de los árboles. Gandalf recordaba otra primavera, unos 80 años atrás, cuando Bilbo había partido de Bolsón Cerrado sin llevarse ni siquiera un pañuelo. El mago tenía el cabello más blanco ahora y la barba y las cejas quizá más largas y la cara más marcada por las preocupaciones y la experiencia. Pero los ojos le brillaban como siempre y fumaba haciendo anillos de humo con el vigor y el placer de antaño. Fumaba ahora en silencio y Frodo estaba allí sentado y muy quieto, ensimismado. Aún a la luz de la mañana sentía la sombra oscura de las noticias que Gandalf había traído. Al fin, quebró el silencio. «Gandalf, anoche empezaste a contarme cosas extrañas sobre mi anillo», dijo. «Y enseguida callaste diciendo que tales asuntos era mejor ventilarlos a la luz del día. ¿No piensas que sería mejor terminar la conversación ahora? Me has dicho que el anillo es peligroso, mucho más peligroso de lo que creo. ¿En qué sentido?» «En muchos sentidos», respondió el mago. «Es mucho más poderoso de lo que me atreví a pensar en un comienzo, tan poderoso que al fin puede llegar a dominar a cualquier mortal que lo posea. El anillo lo poseería a él. En tiempos remotos fueron fabricados en Eregion muchos anillos de elfos, anillos mágicos como vosotros los llamáis. Eran, por supuesto, de varias clases, algunos más poderosos y otros menos. Los menos poderosos fueron solo ensayos, anteriores al perfeccionamiento de este arte. Bagatelas para los herreros de los elfos. Aunque a mi entender, peligrosos para los mortales. Pero los realmente peligrosos eran los grandes anillos. Los anillos de poder. Un mortal que conserve uno de los grandes anillos no muere. Pero no crece ni adquiere más vida. Simplemente continúa hasta que al fin cada minuto es un agobio. Y si lo emplea a menudo para volverse invisible, se desvanecerá. Se transformará al fin en un ser perpetuamente invisible, que se paseará en el crepúsculo bajo la mirada del poder oscuro que rige los anillos. Sí, tarde o temprano, tarde, si es fuerte y honesto, pero ni la fortaleza ni los buenos propósitos duran siempre. Tarde o temprano el poder oscuro lo devorará. ¡Qué aterrador!, dijo Frodo. Hubo otro largo silencio. Sam Gamgee cortaba el césped en el jardín y el sonido subía hasta el estudio. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?, preguntó Frodo por último. ¿Cuánto sabía Bilbo? Bilbo no sabía más de lo que te dije, estoy seguro, respondió Gandalf. Ciertamente, nunca te habría dejado algo si hubiera pensado que podía hacerte daño, aunque yo le prometiera cuidarte. Pensaba que el anillo era muy hermoso y útil en caso de necesidad, y que si había allí algo raro o que andaba mal, era él mismo. Dijo que el anillo le ocupaba cada vez más la mente, cosa que lo inquietaba, pero no sospechaba que el anillo fuera el único culpable, aunque había descubierto que necesitaba que lo vigilaran, pues no siempre parecía tener el mismo tamaño y el mismo peso. Se encogía o crecía de manera curiosa y de pronto podía deslizarse fuera del dedo. «Sí, me lo recomendó en su última carta», dijo Frodo. «Por eso no lo saco de la cadena». «Muy prudente», dijo Gandalf. Pero en cuanto a su larga vida, Bilbo nunca la relacionó con el anillo. Se atribuyó todo el mérito y estaba muy orgulloso, aunque cada vez más inquieto y molesto. «Delgado y estirado», decía, señal de que el anillo lo estaba dominando. «¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?», preguntó Frodo de nuevo. «¿Saber? He sabido muchas cosas que solo saben los sabios, Frodo. Pero si te refieres a lo que sé de este anillo, en particular... Bueno, todavía no sé, podría decir. Me falta una última prueba, pero ya no pongo en duda mis sospechas». «¿Cuándo empecé a sospechar?», musitó Gandalf, recordando. «Espera. Fue el año en que el Concilio Blanco expulsó al poder oscuro del Bosque Negro, poco antes de la Batalla de los Cinco Ejércitos, cuando Bilbo encontró el anillo. El corazón se me ensombreció entonces, aunque sin saber todavía cuáles eran mis verdaderos temores. Me preguntaba a menudo cómo Gollum había obtenido un gran anillo, de un modo tan simple. Esto fue claro desde el principio. Después oí la extraña historia de Bilbo acerca de cómo lo había ganado, y no pude creerlo. Cuando al fin le saqué la verdad, entendí enseguida que había estado defendiendo sus derechos al anillo. Algo parecido a la explicación de Gollum. Un regalo de cumpleaños. Las mentiras eran demasiado semejantes a mi juicio. Y al fin entendí. El anillo tenía un poder nocivo que actuaba inmediatamente sobre su dueño. Para mí, el primer aviso de que las cosas no andaban bien. A menudo le dije a Bilbo que era mejor no usar esos anillos. Pero se ofendió y no tardó en enojarse. No había muchas otras cosas que yo pudiera hacer. Era imposible quitárselo sin causarle un daño mayor, y yo tampoco tenía derecho a hacerlo, de todos modos. Solo me restaba esperar y observar. Quizá debí haber consultado a Saruman el Blanco, pero algo me detenía siempre. «¿Quién es?», preguntó Frodo. «¿Nunca lo oí nombrar?». «Quizá no», respondió Gandalf. «Nunca tuvo ninguna relación con los hobbits, aunque es un grande entre los sabios, el jefe de mi orden, el principal del concilio. Tiene profundos conocimientos y un orgullo que ha crecido a la par, y se toma a mal cualquier intrusión. Ha estudiado mucho la ciencia de los anillos de los elfos y ha buscado largo tiempo los secretos perdidos de la fabricación de los anillos. Pero cuando se debatió el asunto en el concilio, lo que accedió a revelarnos casi borró del todo mis temores. Mis dudas se echaron a dormir, pero con un sueño intranquilo. Continué observando y esperando. Todo parecía desarrollarse normalmente con Bilbo. Los años pasaron, sí, pasaron, y parecía que no lo tocaban. ¿Bilbo no mostraba signos de vejez? La sombra cayó sobre mí nuevamente, pero me dije, al fin y al cabo desciende por línea materna de una familia de longevos. Hay tiempo aún. Espera. Y esperé. Hasta la noche en que Bilbo dejó esta casa. Bilbo dijo e hizo cosas entonces que me llenaron de un temor que ni las palabras de Saruman hubiesen podido calmar. Supe así que algo oscuro y mortal estaba operando y me he pasado la mayoría de estos años tratando de descubrir la verdad. «¿No hubo ningún daño permanente, espero?», inquirió Frodo con ansiedad. «Se pondrá bien con el tiempo, ¿no es así? Quiero decir, podrá descansar en paz, ¿no es cierto?». «Se sintió mejor inmediatamente», contestó Gandalf. Pero hay un poder en este mundo que lo sabe todo acerca de los anillos y sus efectos, y no hay poder conocido que lo sepa todo respecto de los hobbits. Entre los sabios soy el único que estudia la ciencia hobbit, una oscura rama del conocimiento, pero colmada de raras sorpresas. Hay hobbits blandos como manteca y otros resistentes como viejas raíces de árbol. Creo sinceramente que algunos podrían resistir a los anillos mucho más de lo que la mayoría de los sabios supone. No te preocupes por Bilbo. Por supuesto, tuvo el anillo muchos años y lo usó. La influencia tardará entonces algún tiempo en desaparecer, antes que pueda verlo de nuevo sin que le haga daño, por ejemplo. Hubiera podido seguir viviendo así largos años y muy feliz. La influencia se detuvo cuando se libró del anillo y él mismo decidió dejarlo. No lo olvides. No, ya no me inquieto por el querido Bilbo, que resolvió terminar con el anillo. Eres tú quien me hace sentir responsable. Desde la partida de Bilbo me he interesado profundamente en ti y en todos estos encantadores, absurdos y desvalidos hobbits. Si el poder oscuro se apoderase de la comarca, sería un doloroso golpe para el mundo. Si vuestros amables, alegres, estúpidos Bolger, Corneta, Boffin, Ciñatiesa y los demás, sin mencionar a los ridículos Bolsón, fuesen esclavizados. ¿Pero por qué nos esclavizaría?, preguntó Frodo estremeciéndose. ¿Y para qué querría esos esclavos? Te diré la verdad, replicó Gandalf. Creo que hasta ahora, grábalo en tu mente. El poder oscuro ha pasado por alto la existencia de los hobbits. Tendríais que estar agradecidos, pero vuestra seguridad es ya cosa del pasado. El poder no os necesita, tiene sirvientes mucho más útiles, pero ya no olvidará a los hobbits. Le agradaría más verlos como esclavos miserables que felices y libres. En todo esto hay maldad y venganza. ¿Venganza? ¿Venganza de qué? Todavía no entiendo qué tiene que ver todo esto con Bilbo, conmigo y con nuestro anillo. Todo tiene que ver, dijo Gandalf. Todavía no sabes en qué peligro te encuentras. Yo tampoco estaba seguro la última vez que vine, pero ha llegado la hora de hablar. Dame el anillo un momento. Frodo lo sacó del bolsillo del pantalón, donde lo guardaba enganchado a una cadena que le colgaba del cinturón. Lo soltó y se lo alcanzó lentamente al mago. El anillo se hizo de pronto muy pesado, como si él mismo o Frodo no quisiesen que Gandalf lo tocara. Gandalf lo sostuvo. Parecía de oro puro y sólido. ¿Puedes ver alguna inscripción?, preguntó a Frodo. No, dijo Frodo. No hay ninguna. Es completamente liso y no tiene rayas ni señales de uso. Bien. Entonces mira. Ante la sorpresa y zozobra de Frodo, el mago arrojó el anillo al fuego. Frodo gritó y buscó unas tenazas, pero Gandalf lo retuvo. ¡Espera!, le ordenó con voz autoritaria, echando a Frodo una rápida mirada desde debajo de unas erizadas cejas. No hubo en el anillo ningún cambio aparente. Un momento después, Gandalf se levantó, cerró los postigos y corrió las cortinas. La habitación se oscureció. Se hizo un silencio y se oyó el ruido de las tijeras de Sam, ahora cerca de la ventana. El mago se quedó unos minutos mirando el fuego. Luego se inclinó, sacó el anillo con las tenazas, poniéndolo sobre la chimenea, y enseguida lo tomó con los dedos. Frodo ahogó un grito. «Está completamente frío», dijo Gandalf. «¡Tómalo!». Frodo lo recibió con mano temblorosa. Parecía más pesado y macizo que nunca. «¡Álzalo!», ordenó Gandalf. «Y míralo muy de cerca». Frodo lo alzó y miró, y vio líneas finas, más finas que los más finos rasgos de pluma, y que corrían a lo largo del anillo, en el interior y el exterior, líneas de fuego como los caracteres de una fluida escritura. Brillaban con una penetrante intensidad, pero con una luz remota que parecía venir de unas profundidades abismales. «No puedo leer las letras ígneas», dijo Frodo con voz trémula. «No», dijo Gandalf. «Pero yo sí. Son antiguos caracteres élficos. El idioma es el de Mordor, que no pronunciaré aquí. Esto es lo que dice en la lengua común, en una traducción bastante fiel». Un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para encontrarlos. Un anillo para traerlos a todos y atarlos en las tinieblas. Solo dos versos de una estrofa muy conocida en la tradición élfica. Tres anillos para los reyes elfos bajo el cielo. Siete para los señores enanos en palacios de piedra. Nueve para los hombres mortales condenados a morir. Uno para el señor oscuro sobre el trono oscuro, en la tierra de Mordor donde se extienden las sombras. Un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para encontrarlos. Un anillo para traerlos a todos y atarlos en las tinieblas. En la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. Gandalf hizo una pausa y luego dijo lentamente, con voz profunda: Este es el dueño de los anillos, el anillo único que los gobierna. Este es el anillo único que el Señor Oscuro perdió en tiempos remotos, junto con parte de su poder. Lo desea terriblemente, pero es necesario que no lo consiga. Frodo se sentó en silencio, inmóvil. El miedo parecía extender una mano enorme, como una vasta nube oscura que se levantaba en oriente y que ya iba a devorarlo. «Este anillo», farfulló, «¿cómo rayos vino a mí?». «Ah», dijo Gandalf, «es una historia muy larga. Solo los maestros de la tradición la recuerdan, pues comienza en los años negros». Si tuviera que contártelo todo, nos quedaríamos aquí sentados hasta que acabe el invierno y empiece la primavera. Ayer te hablé de Sauron el Grande, el Señor Oscuro. Los rumores que has oído son ciertos. En efecto, ha aparecido nuevamente y luego de abandonar sus dominios en el Bosque Negro, ha vuelto a la antigua fortaleza en la Torre Oscura de Mordor. Hasta vosotros, los hobbits, habéis oído el nombre como una sombra que merodea en las viejas historias. Siempre después de una derrota y una tregua, la sombra toma una nueva forma y crece otra vez. «Espero que no suceda en mi época», dijo Frodo. «También yo lo espero», dijo Gandalf. «Lo mismo que todos los que viven en este tiempo, pero no depende de nosotros. Todo lo que podemos decidir es qué haremos con el tiempo que nos dieron». «Y ya, Frodo. Nuestro tiempo ha comenzado a oscurecerse. El enemigo se fortalece rápidamente y hace planes todavía no maduros, pero que están madurando. Tenemos mucho que hacer. Tendremos mucho que hacer aún cuando no mediara ese riesgo espantoso. Al enemigo todavía le falta algo que le dé poder y conocimientos suficientes para vencer toda resistencia, derribar las últimas defensas y cubrir todas las tierras con una segunda oscuridad. La posesión del anillo único. Los señores elfos le ocultaron los tres anillos, los más perfectos de todos, y él nunca los tocó o los mancilló. Los reyes enanos poseían siete, de los cuales pudo recuperar tres. Los otros los devoraron los dragones. Les dio nueve a los hombres mortales, orgullosos y espléndidos. Así los engañó. Hace tiempo fueron dominados por el único y se volvieron espectros del anillo, sombras bajo la gran sombra, los sirvientes más terribles. Hace tiempo. Pasaron años desde que los nueve se fueron lejos y sin embargo, quién sabe. La sombra crece otra vez y ellos pueden volver y volverán. Pero no hablaremos de esas cosas ni siquiera en una mañana en la comarca. En resumen. Ha conseguido reunir los nueve, también los siete, a menos que hayan sido destruidos. Los tres permanecen todavía ocultos, pero eso ya no le interesa. Solo necesita el único, pues lo fabricó él mismo, es suyo. Y en él dejó gran parte del poder que tenía anteriormente, cuando gobernaba a todos los otros. Si lo recupera, los dominará otra vez, donde se encuentren, y hasta los tres, y todo aquello que se haya hecho con estos anillos desaparecerá del todo, y él será más fuerte que nunca. Ese es el terrible peligro, Frodo. Creyó que el único había sido destruido, que los elfos lo habían destruido, como tendría que haber sucedido en realidad. Ahora sabe que no fue así y que lo encontraron hace un tiempo. Así que no hace otra cosa que buscarlo y buscarlo incesantemente. Vive de esa esperanza y esa esperanza es nuestro temor. ¿Por qué? ¿Por qué no lo destruyeron?, exclamó Frodo. ¿Cómo el enemigo pudo perderlo si era tan poderoso y tan valioso para él? Apretó el anillo en la mano, como si ya viera unos dedos oscuros que se alargaban para robárselo. «Se lo quitaron», respondió Gandalf. «El poder de resistencia de los elfos era mayor mucho tiempo atrás, y no todos los hombres se habían apartado de ellos. Los hombres de Oesternese acudieron entonces a ayudarlos. Este es un capítulo de historia antigua que sería bueno recordar, pues en aquella época había también aflicción y oscuridad crecientes, pero había asimismo mucho valor y grandes hazañas que no fueron totalmente vanas. Quizás algún día te contaré toda la historia o la oirás por boca de alguien que la conozca mejor. Por el momento, pues, necesitas saber sobre todo cómo el anillo llegó aquí, lo que es bastante, no diré más. Fueron Gil-galad, el rey de los elfos, y Elendil, de Oesternese, quienes derrocaron a Sauron aunque murieron en la lucha. El hijo de Elendil, Isildur, cortó el anillo de la mano de Sauron y se quedó con él. Sauron fue vencido. El espíritu desapareció, ocultándose por muchos años, hasta que la sombra tomó nueva forma en el Bosque Negro. Pero el anillo se había perdido. Cayó a las aguas del río Grande, el Anduin. Desapareció cuando Isildur, que iba hacia el norte siguiendo la margen este del río, fue asaltado por los orcos de la montaña, cerca de los campos gladios. Los orcos de la montaña mataron a casi toda su gente. Isildur se zambulló en las aguas, el anillo se le salió del dedo mientras nadaba, y los enemigos lo vieron y lo mataron a flechazos. Gandalf hizo una pausa. Allí, en los lagos oscuros, en medio de los campos gladios, continuó. El anillo murió para la tradición y la leyenda. Ahora solo unos pocos conocen la historia, y el mismo concilio de los sabios no pudo descubrir más, pero al fin sé cómo continúa. Mucho después, pero aún en un pasado remoto, vivía junto a las márgenes del río Grande, en los límites de las tierras ásperas, una gente pequeña, sedentaria y diestra. Creo que eran de raza hobbit, emparentados con los padres de los fuertes, pues amaban el río y a menudo nadaban en él o construían pequeños botes de juncos. Había entre ellos una familia de gran reputación, por ser más numerosa y más rica que la mayoría, encabezada por una abuela austera y docta en cuestiones tradicionales. El más preguntón y curioso de esa familia se llamaba Smígol. Se interesaba en las raíces y orígenes subterráneos. Se zambullía en lagos profundos, cavaba bajo los árboles y plantas y abría túneles en los montículos verdes. Un día dejó de mirar hacia arriba, a la cima de las montañas, las hojas de los árboles o las flores que se elevaban en el aire. Llevaba la cabeza y los ojos vueltos siempre hacia abajo. Smígol tenía un amigo, Dígol, muy parecido, aunque de mirada más aguda y no tan fuerte y rápido. En una ocasión tomaron un bote y fueron a los campos gladios, donde crecían matorrales de lirios y junquillos. Una vez allí, Smígol comenzó a curiosear por las márgenes, mientras Dígol permanecía sentado en el bote, pescando. De repente, un pez grande picó el anzuelo y antes de darse cuenta de lo que ocurría, Dígol se vio arrastrado al agua hasta el fondo. Se dejó llevar, porque creyó ver algo brillante allá en el fondo del río y conteniendo la respiración, extendió la mano y lo alcanzó. Luego salió a la superficie, chorreando, con hierbas en los cabellos y un puñado de barro, y nadó hacia la orilla. Se quitó el barro de la mano y ¡oh! ¿Qué era aquello? Un hermoso anillo de oro que brillaba y centelleaba a la luz y le alegraba el corazón. Smígol había estado observándolo desde detrás de un árbol y mientras Dígol se deleitaba mirando el anillo, se le acercó en silencio. «¡Dámelo, Dígol, mi querido!», dijo Smígol por sobre el hombro de su amigo. «¿Por qué?». «Porque es mi cumpleaños, querido, y lo quiero para mí», respondió Smígol. «No me importa», contestó Diggle. Ya te di un regalo. Más de lo que estaba a mi alcance. El anillo lo encontré yo y me lo guardaré. ¿De veras, querido? Dijo Sméagol. Y tomó a Diggle por la garganta y lo estranguló. Pues el oro era brillante y hermoso. Luego se puso el anillo en el dedo. Nadie pudo descubrir qué había sido de Diggle. Había sido asesinado lejos de la casa y el cadáver estaba bien escondido. Sméagol volvió solo y descubrió que la familia no podía verlo cuando tenía puesto el anillo. El hallazgo lo entusiasmó y ocultó el anillo empleándolo para descubrir secretos y poniendo este conocimiento al servicio de fines torcidos y maliciosos. Alcanzó a tener ojo avizor y oído alerta para todo lo que fuera dañino. El anillo le había dado poder, de acuerdo con su talla moral. Se hizo muy impopular y los parientes se mantenían apartados cuando él era visible. Lo pateaban y él les mordía los pies. Se acostumbró a robar y a andar de aquí para allá, murmurando entre dientes y gorgoteando. Y por eso lo llamaron Gollum. Lo maldijeron y le ordenaron que se fuera lejos. La abuela, deseando tener paz, lo expulsó de la familia y lo echó de la cueva. Gollum anduvo vagabundo y a solas, lloriqueando por la crueldad del mundo. Remontó el río hasta un arroyo que fluía de las montañas y siguió esa dirección. Pescó en lagos profundos con dedos invisibles y se comió los pescados crudos. Un día de mucho calor, estando agachado junto a un lago, sintió que algo le quemaba la nuca y que una luz deslumbrante que venía del agua le lastimaba los ojos húmedos. Se preguntó qué sería eso, pues casi se había olvidado del sol. Por última vez, miró hacia arriba y lo amenazó con el puño. Cuando bajó los ojos, vio en la lejanía las cimas de las montañas nubladas de donde nacía el arroyo y pensó de pronto: bajo aquellas montañas habrá fresco y sombra. El sol no podrá mirarme allí. Las raíces de esas montañas tienen que ser verdaderas raíces. Hay allí sin duda grandes secretos enterrados que nadie ha descubierto todavía. Gollum viajó pues durante la noche hacia las tierras altas y allí encontró una pequeña caverna de la que salía el arroyo sombrío. Fue abriéndose paso como un gusano hacia el corazón de las colinas y desapareció para el mundo. El anillo bajó con él a las sombras, y ni siquiera aquel que lo había fabricado, cuando recobró de nuevo el poder, pudo averiguar qué había ocurrido. —¡Gollum! —exclamó Frodo. —¿Gollum? ¿Quieres decir que es el mismo Gollum que Bilbo encontró? ¡Qué espanto! —Me parece que es una historia triste —dijo el mago—, que podría haberle sucedido a otros, aun a algunos hobbits que he conocido. No puedo creer que Gollum estuviera emparentado con los hobbits, ni de lejos, dijo Frodo acalorado. ¡Qué abominable idea! De todos modos es verdad, replicó Gandalf. Sobre los orígenes de los hobbits, al menos, creo saber más que ellos mismos. Hasta la historia de Bilbo sugiere de algún modo ese parentesco. En el fondo de los pensamientos y la memoria tenían muchas cosas parecidas y se entendían de modo notable. Mucho mejor de lo que un hobbit podía entenderse, por ejemplo, con un enano, con un orco o hasta con un elfo. Piensa, para empezar, en los enigmas que los dos conocían. Sí, dijo Frodo, aunque otros pueblos, además de los hobbits, tienen enigmas semejantes y los hobbits no trampean. Gollum trampeaba siempre, trataba de sorprender descuidado al pobre Bilbo, y no me cabe duda de que se regocijaba en su maldad proponiendo un juego que terminaría dejándole una víctima fácil y que en caso de derrota no le haría ningún daño. Me temo que sea demasiado cierto, dijo Gandalf. Pero pienso que en todo esto había algo más que tú todavía no ves, y es que Gollum no estaba totalmente perdido. Había demostrado tener una resistencia que nadie hubiera adivinado, ni siquiera los sabios. ¿Cómo podía tenerla un hobbit? En la mente de Gollum había un rinconcito que aún le pertenecía, y en el que penetraba la luz como por un resquicio en las tinieblas. La luz que venía del pasado. Era realmente agradable, me parece, escuchar de nuevo una verdadera voz que despertaba recuerdos del viento, de los árboles, del sol sobre los pastos y otras cosas olvidadas. Claro está, todo esto irritaría todavía más en última instancia la parte malvada de Gollum. a menos que alguien pudiera dominarla, a menos que alguien lo cure. Gandalf suspiró. Ay, le doy pocas esperanzas. Aunque no ninguna esperanza. No, aunque haya tenido el anillo tanto tiempo que él mismo ya no recuerda desde cuándo. Pues no lo usaba desde hacía mucho, no lo necesitaba en la impenetrable oscuridad. Por cierto, no se ha desvanecido. Es delgado y fuerte todavía, pero aquella cosa estaba carcomiéndole la mente y el tormento se había vuelto casi insoportable. Todos los grandes secretos escondidos en las montañas solo habían sido noche vacía. No había nada más que descubrir. Nada que valiera la pena, salvo sórdidas comidas furtivas y recuerdos de agravios. Se sentía completamente desdichado, odiaba la oscuridad y más aún la luz, odiaba todo, pero lo que más odiaba era el anillo. «¿Qué quieres decir?», dijo Frodo. «¿No era su tesoro? ¿Y lo único que le importaba de veras? Y si lo odiaba, ¿por qué no se deshacía de él? ¿O se iba? ¿Dejándolo allí?». «Tendrás que empezar a entender, Frodo, después de todo lo que has oído», respondió Gandalf. «Lo odiaba y lo amaba, como se odiaba y se amaba a sí mismo. No podía deshacerse de él, pues no era ya cuestión de voluntad. Un anillo de poder se cuida solo, Frodo. Puede deslizarse traidoramente fuera del dedo, pero el dueño no lo dejará nunca. Tendrá alguna vez la idea de pasárselo a otro, pero esto solo al principio, cuando el poder comienza a manifestarse. Pero, que yo sepa, en toda la historia del anillo, solo Bilbo fue capaz de ir más allá de la idea y llevarla a cabo. Y necesitó de toda mi ayuda. Y aún así, nunca hubiese dejado el anillo, nunca se hubiera librado de él. No fue Gollum, Frodo, sino el anillo mismo, el que decidió. El anillo abandonó a Gollum, justo para encontrarse con Bilbo, dijo Frodo. ¿Un orco no le habría convenido más? No es asunto de risa, dijo Gandalf. No para ti. Fue el acontecimiento más extraño en toda la historia del anillo. La llegada de Bilbo en ese momento y que pusiera la mano sobre él ciegamente en la oscuridad. Había más de un poder actuando allí, Frodo. El anillo trataba de volver a su dueño. Se había escapado de la mano de Isildur traicionándolo. Cuando tuvo la oportunidad, se apoderó del pobre Diggol, que fue asesinado, y después de Gollum, a quien devoró. Ya no podía utilizar más a Gollum, demasiado pequeño y vil, y mientras tuviera el anillo no dejaría nunca aquellas aguas profundas. Ahora que el dueño despertaba una vez más y transmitía oscuros pensamientos desde el Bosque Negro, el anillo abandonó a Gollum, para caer en manos de la persona más inverosímil, Bilbo de la Comarca. Detrás de todo esto había algo más en juego y que escapaba a los propósitos del hacedor del anillo. No puedo explicarlo más claramente, sino diciendo que Bilbo estaba destinado a encontrar el anillo y no por voluntad del hacedor. En tal caso, tú también estarías destinado a tenerlo. Quizá la idea te ayude un poco. No, dijo Frodo, aunque no estoy seguro de entenderte. ¿Pero cómo has sabido todo esto sobre el anillo y sobre Gollum? ¿Lo sabes realmente o te lo imaginas? Gandalf miró a Frodo y le brillaron los ojos. Sabía mucho y he aprendido más, pero no te daré cuenta a ti de todo lo que hago. Los sabios conocen bien la historia de Elendil, Isildur y el Anillo Único. Tu anillo ha demostrado ser el único por la inscripción en letras de fuego, aparte de toda otra evidencia. ¿Cuándo lo descubriste?, interrumpió Frodo. Justo ahora, en esta habitación, respondió el mago con brusquedad. Esperaba descubrirlo. He vuelto de viajes tenebrosos y largas búsquedas para hacer esta prueba final. Es la última, y ahora todo está demasiado claro. Descifrar la parte de Gollum y meterla en la historia me exigió cierto esfuerzo. Puede, en un principio, haber comenzado con suposiciones sobre Gollum. Pero ya no supongo más. Lo sé, pues lo he visto. ¿Has visto a Gollum?, exclamó Frodo asombrado. Thank you. Píldora Bibliográfica. Una visita a la biblioteca de regreso a Hobbiton. Hola y bienvenidos a una nueva visita a la biblioteca de regreso a Hobbiton. Esta vez vamos a acercarnos a una edición muy especial de las obras del profesor. Nos referimos a The Middle-earth Treasury, The Hobbit and the Lord of the Rings. Tal como su nombre indica, se trata de un set que incluye la trilogía del Señor de los Anillos y El Hobbit, en una edición de lujo, con caja incluida, pero en tamaño bolsillo. Esta edición se encuentra en tapa dura con unas medidas de 157x116mm cada uno de los volúmenes. Y los tres volúmenes del Señor de los Anillos tienen un total de 1567 páginas. Y El Hobbit cuenta con 300 páginas. Aunque pueda parecer que para ser un libro de este volumen, de este tamaño bolsillo, igual debiera de caracterizarse por tener un papel de Biblia para que su peso, al tener además tapa dura, fuese menor, la realidad es que es un papel con un gramaje muy consistente. Y también el tipo de letra tampoco es un tipo de letra que haga falta una lupa para leerla, sino que es una letra con un tamaño bastante recomendable para leer. Así que no tiene ningún tipo de impedimento, pese a ser tamaño de bolsillo, para el disfrute de los libros. Este pack del que os estamos hablando sale como conmemoración del 80 aniversario de la publicación de El Hobbit y es publicado por Harper & Collins el 19 de octubre de 2017. Harper & Collins, que como muchos sabréis, es una de las editoriales de Tolkien desde el año 1990, cuando adquiere la editorial de Unwin fuera de Estados Unidos, siendo así su editorial. Hay que destacar que la edición que viene del Hobbit se trata de la edición del 75 aniversario inglesa de bolsillo, con tapa dura también. En cambio, las del Señor de los Anillos son unas ediciones que se han hecho exclusivamente para este formato, utilizando para su cubierta los diseños que el propio Tolkien hizo para la primera edición de cada uno de los volúmenes del Señor de los Anillos. Los cuatro tomos se encuentran recogidos en una caja que es negra, que tiene el mapa de la Tierra Media, digamos como difuminado, como que se ve poco, ¿no?, en grises. Y en los laterales tiene un dibujo de Smaug en rojo, el mismo que encontramos en el mapa de Thorin en el Hobbit. Además, también se encuentra escrito J.R.R. Tolkien en el frontal, mientras que en la parte posterior los títulos en blanco con el ojo de Sauron y el anillo característico de las primeras ediciones. Algo que da más empaque al conjunto y complementa de manera ideal el juego que forma esta bonita edición. En la definición de Harper & Collins se señala que el set ofrece la oportunidad a los lectores de seguir el viaje de Bilbo Bolsón y los hobbits en la épica misión de destruir el anillo, comenzando con la visita de Gandalf a Bilbo y culminando con el dramático clímax entre Frodo y Gollum en el Monte del Destino y la marcha de Bilbo desde los Puertos Grises. Un recopilatorio que permite tener la obra publicada en vida de Tolkien en un formato fácil de llevar, pero muy resistente y extremadamente bonito. Si queréis encontrarlo, sabed que lo venden tanto en la FNAC como en la Casa del Libro, si vais a comprarlo aquí en España, y el precio aproximado es en torno a unos 50 euros. Hay que decir que también lo podéis encontrar en Amazon. Y bueno, desde esta biblioteca os queremos decir que se trata de una adquisición tremendamente recomendable para cualquier amante de la obra de Tolkien y es una edición muy especial. Esperamos que esto haya servido para despertar un poco más vuestra curiosidad por la misma y bueno, nos vemos en la próxima visita a la biblioteca de Regreso a Hobbiton. ¡Un saludo! Ha llegado el final de nuestro programa y toca despedirse, pero antes vamos a insistir un poco más, porque creo que es necesario, en la invitación para el programa 50. Os recuerdo que en la caja de descripción del audio tenéis el link para inscribiros al evento. Va a ser un evento que va a constar básicamente de dos días. El viernes por la tarde-noche tendremos una lectura de cuentos y luego cenaremos todos juntos. El sábado por la mañana nos reuniremos otra vez y compartiremos un rato jugando a juegos de mesa, así, en modo distendido y divertido. Después comeremos y por la tarde tendrá lugar la grabación del programa. Participaremos nosotros, los miembros del equipo, pero también tendremos invitados especiales. Así que esperamos que podáis venir a pasar ese rato con nosotros y después, por supuesto, pues cenaremos otra vez todos juntos y estaremos hasta que aguantéis o hasta que os hartéis de nosotros. No es obligatorio venir a todas las partes, desde luego, y no hace falta rellenar el formulario de inscripción si no pensáis venir a la lectura de cuentos, a las comidas. Si vuestra intención es solo pasaros a la grabación del podcast, que será el sábado por la tarde, no tenéis que rellenar nada. Con que os presentéis allí, que os diremos el lugar más adelante, pues es suficiente. Pero bueno, en el caso de que queréis venir a todo y sobre todo si sois de fuera, pues apuntaos la fecha 15-16 de noviembre y para que lo reservéis y podáis asistir. Estamos súper contentos de celebrar esto con vosotros, nos hace muchísima ilusión cumplir 50 programas y estamos preparando regalos, sorteos y muchísimas sorpresas, así que animaos a venir, que estamos deseando conoceros y os vamos a recibir con los brazos abiertos. Y ahora sí, nos despedimos. Habéis escuchado música de Alex Pérez Mansergas, compuesta especialmente para este podcast, de Innerlands y de Grégoire Lorm. La lectura a cargo de María José Rodríguez, con arreglos de Rafael Fortún y las portadas, como siempre, de Nai. Soy Elea Martel y me despido, como siempre, con una frase de Tolkien. Ahora bien, parece extraño, pero las cosas que es bueno tener y los días que se pasan de un modo agradable se cuentan muy pronto y no se les presta demasiada atención. En cambio, las cosas que son incómodas, estremecedoras y aún horribles pueden hacer un buen relato y además lleva tiempo contarlas. Nos vemos en el próximo Regreso a Hobbiton.